Parecía que no íbamos a volver, pero aquí estamos. Ay, qué semanas más locas. Audiencia, os debo una explicación. Nuestros corazones estaban perdidos. No, es una broma. La verdad es que, bueno, ¿por qué no ha habido noche paradigmática las últimas semanas? Muy sencillo. Me he incorporado a trabajar en un colegio estupendo que está en Estepona y que se llama el Colegio Bilingüe Atalaya. Al cual mando un saludo a todo el claustro y a todos los estudiantes y sus trabajadores y trabajadoras que hacen que el ambiente de trabajo sea estupendo, la verdad. Eso hace que pues los proyectos más del corazón, más de ocio, constructivo siempre, pero ocio al fin y al cabo, se vean resentidos y la noche paradigmática va a volver, pero va a volver de una forma un poco más diferente. Una de las cosas que tiene el podcasting, o lo que tiene la emisión de radio online, es que el tiempo es un elemento más que es más relativo que nunca. Y en este caso, la noche paradigmática se mantendrá en Paradigma Radio, pero en un formato diferente, un formato más asociado a los grandes especiales. Y esta noche os traemos la noche paradigmática Christmas Edition. Y esta edición la podemos hacer gracias a todos nuestros colaboradores y colaboradoras que irán pasando durante el programa, pero sobre todo gracias a la ayuda en el apartado técnico de don Javier Juan. Javi, ¿cómo estás? Bienvenido. Pues estoy bien. Javi, escueto. Claro. Javi, ¿cómo vas? Bien. Empezando aquí a las 12 de la noche. Exacto. Muy bien, Javi. Muy bien medido los tiempos. Muy bien todo. Es que eres un pro, tío. Eres un pro. Bueno, pues os vamos a contar un poco lo que tenemos hoy, porque el programa viene cargado de secciones. Tenía muchas ganas de decir esta frase. Hoy podéis comprobar que la dulce voz de Teresa Campanera no me acompaña, pero eso no implica que no esté con nosotros. Empezaremos el programa con una entrevista a Eduardo Carbonell, el CEO de Evil Sound y técnico habitual de nuestro programa, para que nos comente un poco cómo se inició él en el tema de la producción musical y su sello discográfico. Posteriormente, el Instituto Ouroboros, de la mano de José María Martínez, nos traerá una interesantísima sección con José Luis Santiago, un investigador del área de medio ambiente y modelización matemática asociado a procesos de contaminación urbana. Después, Teresa, desde La Mancha, nos hará una sección describiendo cómo es la Navidad en Manzanares, en su pueblo. Posteriormente tendríamos a Javier Ruiz, de Lola de Debate, con quien hablaremos de temas tales como cómo crear un buen argumento, cómo defenderlo, o la actualidad sociológica del debate a nivel mundial, un tema interesantísimo. Cristina Macho vuelve en la actualidad universitaria contándonos novedades de su participación en la UCO, que va a hacer que este año sea un año espectacular. Y cerrando el programa, Luis Santos, de Córdoba Combat, nos hablará de cómo el Jäger desde Córdoba llega hasta el mundo. ¿Nos acompañáis? Comenzamos la edición de Navidad. Christmas, I always will. everywhere I go. So if you really love me, come on, let it show. Come on, let it show. So if you really love me, come on and let it. If you really love me, come on and let it. Now if you really love me, come on and let it show. Hoy el, como es la noche, o sea, como es la noche paradigmática, Christmas Little Sausage Edition, los milagros ocurren. Y lo que hemos querido hacer toda la temporada, Mike Oldfield y su guitarra nos lo permiten hacer ahora. Y hoy vamos a poder entrevistar en la noche paradigmática a un señor con el que hemos hecho el programa muchas veces y que en más de una ocasión es nuestro ninja, nuestro apoyo, nuestro backup técnico en la sala. Hoy hablamos con Eduardo Carbonell, de los estudios Evil Sound de Córdoba. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Rafa. Por fin tu misteriosa voz se escucha en antena. ¡Lo hemos conseguido! Ha tenido que ocurrir una carambola laboral mía y un milagro como el programa de Navidad para poder escucharte. ¡Qué alegría, de verdad! Sí, sí, la cosa de la vida. No se me escucha estando en el estudio y se me escucha ahora por aquí. ¡Qué bueno! Eduardo, antes de nada, siempre lo decimos, pero muchísimas gracias por la labor tenida que haces en todos nuestros programas de las ediciones normales, de verdad. Nada, un placer, como siempre. No, hombre, la verdad es que sí. Eduardo, una cosa que nos maravilla es que, además de entre tus múltiples facetas como productor musical y demás en los estudios Evil Sound, eres articulista musical. ¿Nos puedes contar un poco esto, por favor? Sí, bueno, he trabajado en varias revistas y eso, pero con la que estoy actualmente y llevo ya, ahora va a ser... pues 7 años, me parece, con DJ Mag, que es una revista de sobre todo de música electrónica y tal. Sí. Y ya van ahora para 2020, el 7º año ya que estoy escribiendo ahí. Claro, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo fue ese contacto inicial con la revista para tus publicaciones? Pues nada, que había una vacante en un sector musical con el que yo solía trabajar y eso, y surgió ahí la colaboración y hasta hoy. Qué bueno. Y digamos que tú eres como crítico musical de nuevos grupos o de nuevos artistas, o digamos que hablas más un poco de lo que es el estado del mercado. O... no, sobre todo de lanzamientos nuevos, de todos los sellos discográficos o artistas directamente me mandan mensualmente los lanzamientos antes de que salgan. Sí. Y yo pues hago una selección y una pequeña criba y comento los que más me interesan y eso. Que eres un poco el Carlos Boyero de la música electrónica en España, ¿no? Eduardo, una cosa que hemos visto, porque en redes sociales tienes el sello Evil Sound, igualmente tanto en Twitter como en Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Hemos visto últimamente que has hecho... ya. La verdad que lo tengo bastante para ello, ¿no? Solo quiero utilizar mucho. Aquí te mencionamos siempre cuando sacamos el programa. En Facebook sí, ¿no? Facebook e Instagram sí lo tengo bastante activo con publicaciones del estudio y de lanzamiento y demás. Claro, me equivoco mucho si lo de Evil Sound lo pusiste por la película de Sam Raimi. No. O sea que yo creo que es más antiguo. la película de Evil Dead es más moderna que tu sello discográfico. Ah, bueno, pues no sé, porque la de Evil Dead es la antigua, claro, la más antigua que yo, claro. De hecho, el dominio de evilsound.com sí. Lo tengo desde el año 99. Claro. O sea, que estoy en redes ya hace 21 años. Madre mía, o sea, que tú has visto toda la evolución de lo que es la comunicación especializada. Sí, sí, está horrible. Sí, madre, sí, que te tiraba una noche entera para subir un archivo. O sea, tuviste la eclosión y la caída de Napster en primera fila, ¿no? Sí, madre, totalmente. Madre mía, una de las cosas que... Dime. No sé si recuerdas SoulSick. Uy, no. Yo empecé ya con el Emule directamente. Una aplicación también parecida al Emule, al Napster y todo esto. Sí. y de ahí surgió también una comunidad de gente que producía música y incluso un sello discográfico un poco así alternativo. Estaba muy curioso que qué bueno. No solo se pirateaba por ahí, también se colaboraba y se hacían cosas. Ah, pues mira, mejor más creativo. Una de las últimas publicaciones que hemos visto en tus redes sociales es que habéis hecho una colaboración con una cantante lírica y un rapero. Sí, correcto. ¿Cómo ha sido eso? Yo creo que la conocéis tú, claro. Sí. Conchi Martos la conozco de algo y... Sí, te suena, ¿no? Por favor, que nadie pues pierda vaya, cualquier oficina. Es una cosa muy Conchi, curiosa porque es una colaboración con Caco M, que es un chaval que hace también rap. Sí. Lleva ya bastante tiempo, creo que es el tercer disco que saca. Uh-huh. Y hay una colaboración con ella, con Lírico. Sí. ¿Y normalmente en tu estudio soléis grabar sobre todo rap o hacéis cualquier tipo de orquestación o de grabación de diferentes estilos de música? No, cualquier cosa. De hecho, ahí grabo desde cosas tan tan diferentes, desde copla hasta heavy o todo lo que salga, ¿no? Flamenco también trabajamos mucho. Sí. Ahora este año ha sido el cuarto que he hecho el Parque España, allí la grabación. Uh-huh. Es unas grabaciones que se hacen todos los años. Sí. Para un parque que hay en Japón, que se llama Parque España. Y se graban unas canciones que luego están aquí sonando todo el año. Entiendo que te habrán invitado para ir gratis a Japón, al parque, a verlo y eso, ¿no? Todavía no. Qué lástima, tío. Pero todo saldrá. Bueno, esperamos que sí. ¿En qué estilo te ves más cómodo tú trabajando? Pues la verdad que tengo la suerte de que como me gusta todo tipo de música, mientras que sea buena, ¿no? Sí. No me siento más cómodo en uno que en otro. Tengo esa suerte, ¿no? Que tampoco estoy sufriendo porque estoy haciendo un estilo, diga, a ver si termino ya, ¿no? Sí. Que normalmente me suele gustar todo y trabajo cómodamente. Qué bueno. Y una pregunta, Eduardo. ¿Ha sido tu colaboración con Noche Paradigmática tu primera experiencia o tus primeras experiencias en radio o ya habías participado con otros proyectos? No, en 2004 estuve colaborando también en una radio de Sevilla. Uh-huh. Bueno, era de Sevilla, pero era a nivel Andalucía, vamos, que se metía por distintas frecuencias, ¿no? Sí. Y estuvimos también un año por ahí colaborando. Qué bueno. Y una cosa, Eduardo, ¿y ahora mismo en enero algún proyecto que nos puedas comentar que vas a tener alguna grabación interesante o algún equipo así que vaya a ir a grabar contigo en enero? Pues ahora mismo, de lo último que hemos sacado, a punto de salir está el... A ver, en cuanto a rap, hay un disco que se llama Sol y Sombra, de Sebi Tiniebla, de Lírico, el que tú has comentado, con Caco M. Luego de un cantautor que saca un doble CD, que hemos grabado. Sí. Que se llama El Vera. Uh-huh. Y el disco se llama Caleidoscopio. Sí. Es que tengo un lío de, no, de o sea cosas que salen ahora, de las que hemos hecho ahora recientemente. Otro disco muy interesante que hemos hecho hace poco, hemos grabado. Sí. El de folk así instrumental con instrumentos tradicionales. Qué chulo. Está muy bien, es del artista de Storyteller. Uh-huh. Es muy muy interesante ese disco. Una pregunta, cuando hablas de disco, ¿te refieres a discos físicos? O disco ya digamos físico, que sabéis, sí. ¿Se sigue todavía produciendo el disco físico? Menos, mucho menos. Sí. Pero van saliendo cosillas. Uh-huh. Pero normalmente sale todo ya por redes de por internet, ¿no? Por plataformas. Claro. Pero todavía hay algunos artistas que apuestan por el físico, formato, ¿no? Físico. Uh-huh. Y oye, una pregunta, así que los que sois más técnicos lo sabéis, ¿de verdad se nota la diferencia de calidades de sonido de un material a otro? ¿De un material te refieres a CD, a vinilo, por ejemplo? O, por ejemplo, lo que sería la pista en bruto o producida ya de digital, reproducida con respecto a esa misma pista grabada en un CD, ¿hay algún tipo de salto cualitativo que tú digas, Rafa, hay que atender a esto o a esto? Hombre, el estándar normalmente del CD podemos tener que 44.100 hercios, sí. Que es el estándar. Normalmente en digital se trabaja con más calidad y luego de otra forma hay que bajarle un poco la calidad porque el CD, el formato es CD. Sí. Y yo creo que vamos, que tampoco es inapreciable. Lo que sí se aprecia es cuando ya lo comprimen a formato MP3, que eso es un poco aberración, pero uh-huh. Es lo que se mueve por internet. Y una pregunta. Las canciones, una vez que se suben a YouTube, ya están comprimidas. Claro. Lógico, ya hay pequeña calidad. Claro. Una preguntita, Edu, y digamos que en el estudio, cuando grabáis, ¿siempre grabáis con instrumentos o tiráis también a lo mejor de librerías electrónicas de las que ya están establecidas para diferentes instrumentos? Sí, se puede hacer de las dos formas. Claro. Puedo hacer arreglos con un controlador, ¿no? Y vas metiendo instrumentos con el controlador. Sí. O de la manera tradicional, de forma acústica, ¿no? A mí me gusta más hacerlo real, ¿no? Pero vamos, que se puede hacer de las dos formas. Y es una cosa, para hacer todo lo que haces, ¿tú cómo te formaste o dónde estudiaste? Porque la verdad es que me parece interesantísimo y a lo mejor tenemos algún oyente que, o alguna oyente que nos querría informarse de cómo se puede aprender a ser un maestro sensei de la imagen y el sonido como eres tú. Entonces, ¿dónde podemos acudir a estudiar? Hombre, pues en Córdoba se puede estudiar en el Jaén Saavedra, por ejemplo, lo que es el sonido. Yo personalmente he sido autodidacta desde chiquitillo, desde los 13 años con la música. Wow. Y ya son unos poquitos. Sí, Ya sí, sí, llevo sí. 24 años por ahí. Madre mía. Vale, Y pues. vamos, luego sí he estudiado, he hecho bastantes cursos y cosas, pero ya trabajando. O sea que ha sido un poco sobre la marcha todo, ¿no? Ay, pues entonces la gente no se puede extrañar de que nuestro programa siempre se escuche tan bien, porque si te tenemos a ti al lado y cuando no estás tú, viene Javi y nos echa un cable, pues con técnicos tan buenos, ¿cómo puede salir mal la cosa? Javi es un fenómeno también. Oh, te está escuchando el que ahora mismo en la cabina. O sea, pues, mira, ya el chavalillo es pelirrojo y se le ve ese, ya, pero es que se acaba de poner rojo entero en plan, ¿oí lo que me ha Apunta dicho? manera desde muy chiquitillo, ese dentro de unos pocos años. Javi es un crack. Espérate. Edu, pues nada, bueno, felices fiestas, gracias por haber estado un rato con nosotros y Igualmente. esperamos seguir colaborando contigo en la noche paradigmática. Claro, hombre, ahora es que me ha pillado que he salido con la familia y tal, pero vamos, que yo estoy por allí en breve con ustedes, como siempre. Perfecto, pues Edu, Eduardo Carbonell de los estudios Evil Sound, arroba Evil Sound en redes sociales, ¿no, Edu? Sí, correcto. Pues hala, estamos en contacto. Felices fiestas y feliz año nuevo, Edu. Igualmente, un Venga, hasta luego, abrazo. adiós. Come true. All I want for Claro, en esta edición especial de Navidad de la Noche Paradigmática que estamos haciendo, Javi Juan en la pecera de control, en la técnica hoy, estaba bailando al ritmo de esta canción de parchís y coros. Y yo he pensado, voces corales cantando, cosas de la Mancha, esto si hiciésemos diagrama de Venn, ¿con quién podría pensar yo? Hombre, estoy pensando en la señorita Teresa Camarena, que ha sido nuestra copresentadora en toda la edición. Hola Teresa, ¿cómo estás? Conectando desde la mancha para el mundo entero, es el subtítulo de la sección, ¿verdad Teresa? Por supuesto. Ay. No se podría contar de otra forma. Oye Teresa, te echamos muchísimo de menos por aquí, y la verdad es que está el estudio muy desangelado. Javi va llorando por las esquinas en plan, ¿dónde está Teresa, por Dios? Ay, no, por favor, que yo también os echo muchísimo de menos a vosotros. Y eso que estuve en Córdoba hace poquito, fíjate. Total, es verdad, porque como integrante del coro Brauer tuvisteis un concierto el pasado 28, si no me equivoco. Sí, concierto bastante emocionante, era el Retablo de Navidad y era un homenaje a Joaquín Rodrigo con toda su música coral, pero también estaba dedicada a la memoria de Genoveva García, antigua integrante del coro Brauer. Totalmente, fue una de sus fundadoras y además es una de las mujeres que más se ha movido por la música coral a nivel cordobés, tanto en su etapa como vicepresidenta del coro Ciriab, como después con la fundación de este coro dirigido por Javier Sáenz López, ¿no? Exactamente. Además, vino como barítono solista Giorgio Celenza, uh-huh, y como soprano Cristina Avilés. Cristina Avilés, me quiere sonar, ¿eh? ¿Me quiere sonar, sí, Cristina Avilés de algo? Nos sí. ¿Quiere sonar Cristina Avilés? Alguna vez habremos cantado con ella. La verdad es que es una delicia poder compartir escenario con Cristina. Pero poquísimo, porque como no cantan ni nada. Totalmente. La voz muy discretita, pero luego es verdad que es muy maja. Madre mía. Sí, por favor. Sí, es simpática. Para unas cañas, yo qué sé. Audiencia, no dejéis de escuchar y buscar a Cristina Avilés y sus conciertos seguramente en YouTube y presencialmente, porque es una soprano excepcional. Y una cosa, Teresa, me llamó mucho la atención el autor, ¿no? Porque Joaquín Rodrigo es conocido por el famosísimo concierto de Aranjuez. Pero desconocía que también tenía música vocal y música coral compuesta. ¿Qué tal fue preparar el concierto? Pues fue bastante interesante porque, bueno, la primera obra que cantábamos era una oda a Salamanca de texto de Miguel de Unamuno, que era la que cantaba Giorgio de bajo, había también coro mixto y la orquesta de cámara del profesional. Sí. Y la verdad que era bastante, era una música muy como de película. Wow. Y luego el resto, que eran más villancicos y eso, pues tenían un lenguaje muy raro de Rodrigo. Ah, bueno, además, sí se tocó el concierto de Aranjuez. ¿Qué dices? En el concierto. Pero, o sea, que forma, digamos que algunos, como muchos músicos que se autorreferencian, ¿Rodrigo incluye partes del concierto de Aranjuez dentro de la obra o es que era parte del programa el concierto sí, de Aranjuez? Sí, eso también, pero es que aparte se tocó el segundo movimiento del concierto de Aranjuez. El adagio, ¿no? Famoso. Famosérrimo. Uh-huh. Pero no se tocó tipo con orquesta, sino una guitarrista, Rosa Borrego, por cierto, guitarrista buenísima, la verdad. Sí. Y Miriam Tucán como artista invitada, que le ponía letra en árabe al segundo movimiento del concierto de Aranjuez. Qué bueno. Bueno, aparte tú como guitarrista lo puedes decir mejor que nadie. ¿Has llegado alguna vez a interpretar el adagio para guitarra o todavía es una pieza de tu repertorio que no tienes incluido? No, lo he leído, pero vamos, es que es un obrón y súper difícil y hay tanta gente que ya toca el concierto de Aranjuez tan bien. Claro. Sí. Y cuéntame, ¿dentro de qué cuerda estuviste cantando en el concierto? ¿Como soprano, como contralto? ¿Cuál fue tu rol? ¿Bajo, tal vez? Como tenor. Como ya tenor. Sabes que yo soy tenora. No, estuve como soprano al lado de otros componentes de Stellion Ensemble, que la verdad que ya sabes que estamos por todos los coros. Sí, sí, no paramos. Algo me dice que en enero también volvemos a la carga con Stellion. Es verdad. Algo me dice a mí también. Me pica la nariz, ¿eh? Total, total. Además es que se vienen cosas culturales muy, muy, muy, muy, muy, muy buenas. Espera, Teresa, ¿te has preparado la agenda cultural aunque sea una entrevista? ¿Qué? ¿Te has preparado la agenda cultural aunque sea hoy una entrevista en plan más de sport? Bueno, más o menos. O sea, no se puede decir mucho, pero me da que en enero va a haber muchas cosas. Va a haber alguna que otra novena, va a haber... Total. Enero viene cargadito de juguetes, ¿no? Como diría el famoso villancico. Los Reyes... Córdoba se ha portado bien, porque en el tema cultural los Reyes van a venir muy cargados. Claro que sí. Teresa, una cosilla. ¿Qué tal fue para ti interpretar como soprano coralista esta obra? ¿Tú fue muy exigente? ¿Cómo la encontraste? Pues la verdad que fue una experiencia muy distinta, porque cantar con orquesta y con solista y en el Teatro Góngora, que nunca había cantado, era un reto por intentar nivelar pues dinámicas, los planos. Nosotros muchas veces en una obra que se llamaba Cantan por Belén Pastores hacíamos un mero colchón armónico. Pero había en otras, como en la Oda Salamanca, que realmente teníamos un peso importante en el coro y que llegábamos casi a dialogar con el barítono. Bueno. Entonces fue muy interesante y un tipo de repertorio que la verdad que yo nunca había cantado. ¿Y qué tal fue la recepción del público? Porque la verdad es que el programa, visto los carteles que había puesto por la ciudad, no eran obras excesivamente conocidas. ¿Cómo fue la recepción por parte no, de la audiencia? No, menos por lo de El Aranjuez, que no era conocido en sí, pero la adaptación, quiero decir. Claro. Pues la verdad que al público fue bastante caluroso, porque en mitad de las líricas castellanas se supone que no se tenía que aplaudir, pero aplaudieron. Para mí siempre esas cosas son buena señal, porque claro, si le apetece al público aplaudir es porque algo se está haciendo bien. Total. Era un repertorio extraño, pero yo creo que encajó bien al público. Además, ya te digo que eso, que había una sensación de emoción y de memoria pululando en el ambiente, que también ayudó a que fuese un encuentro tan cálido. Claro. Qué bueno, Teresa. Y la verdad es que, claro, tuvisteis ese concierto y además siempre... ¿Te he entendido que se recaudó dinero para alguna buena causa con las entradas o cómo fue? Ay, ya no sé qué decirte, la verdad, Rafa. Bueno. Sí que colaboraba la fundación de Joaquín Rodrigo. Uh-huh. Me consta que hubo incluso familiares en el concierto. Qué bueno. Sí, sí. ¿Y os acercaron a felicitaros o...? ¿Qué? O sea, ¿tuvisteis contacto con la familia de Joaquín Rodrigo después del concierto o antes o simplemente se acercaron a verlo? Nosotros personalmente no, pero nos consta que en el público sí estuvieron y que sí tuvieron trato con el director del coro. Qué bueno. Porque es que es un tipo de repertorio que no, ya te digo que no se suele hacer. Claro. Y era también por el aniversario de la muerte de Joaquín Rodrigo, así que... Uh-huh. Pues estupendo, súper redondo. En este coro vamos de homenaje. La verdad es que sí. Teresa, una preguntilla. ¿Ahora mismo qué te pillamos? ¿En Manzanares, en tu tierra? Sí, me pillas en mi pueblo, en mi casa. Bueno, y cuéntanos. Bueno, si están por ahí tu familia y demás, saludos desde la noche paradigmática a los señores Camarena y el apellido de tu madre. Moreno. A los señores Camarena Moreno les damos... un cálido abrazo desde la noche paradigmática. Cuéntanos, ¿cómo son las navidades en tu tierra? Pues mira, por ejemplo, la Nochebuena se empieza desde las cañas al mediodía y ya se convierte en una tarde buena y te puedes tirar hasta la noche que vayas a la cena y luego salir otra vez de fiesta. Perfecto. La verdad que las Nochebuenas son familiares, pero también son de cañas y de amigos. Fantástico, oye, qué bien. La Nochevieja pizca más o menos de lo mismo, pero sí te sueles reservar más para la noche. Claro. Que todo el pueblo se termina juntando en una carpa al final de la noche. O sea, tú puedes hacer planes, pero todo el mundo en Manzanares termina en una carpa que organiza el ayuntamiento. Así que es bastante gracioso, como poco. Qué chulo. Sí, y luego pues nada, pues lo típico... Pues, como en todas las casas, me imagino que es época de dulces, de ver la tele en compañía, porque hay un montón de películas graciosas de esta época. Sí. De escuchar a David Bisbal en Nochebuena, porque ¿por qué no? Y a Estopa. Hombre, que no nos falte. Una preguntita, Teresa, muy importante. Dime. ¿Has visto ya El Mandaloriano? No. ¿No has visto El Mandaloriano? No lo he visto. O sea, ¿no sabes quién es Baby Yoda? No. ¡Ah! Espera, espera, espera. Javi te lo va a decir ahora desde control. Javi, cuéntale a Teresa. No, no podemos. Bueno, pero nada. A ver, Javi te va. Javi te quiere decir una cosa. A ver, Javi, cuéntanos. A ver, va, Javi va a probar una cosa. Vale, venga, va. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha. ¿Escuchas a Javi, Teresa? A ver. Hasta el 20 de septiembre. ¿Javi? Que yo te lo paso. El Mandaloriano. Vale, muchas gracias, Javi. Ay, cómo te echo de menos. Mira tú. Te echo de menos a todos. Pues escúchame, Teresa, para esta noche vieja, un buen rato de una copia de seguridad del Mandaloriano, súper recomendable. O si no, suscríbete a Disney Plus en Estados Unidos y con una VPN podrás verlo en España, que es lo suyo. Ala, ala, ahora estamos haciendo spam a Disney y todo. Total, ¿y total? Y entonces, Teresa, ¿te quedas en Reyes en Manzanares o vienes ya para Córdoba? Reyes lo paso también con mis padres y a ver qué nos traen. Y yo he intentado portarme bien para que no haya mucho carbón, pero... Aquí el otro día se pasó, otro día Gaspar se pasó por la noche paradigmática aquí por Paradigma Media y dijimos, Teresa, fantástica, vamos, que no le falte de nada. ¿Cómo es la cabalgata? ¿Alguna vez has participado como paje o como reina del Martes Santo en la cabalgata de Reyes? Yo he participado como señora mayor que quiere recolectar todos los caramelos posibles. Eso me suena. Es que mi abuela va con paraguas y yo voy con ella, así que supongo que también soy la mujer del paraguas. Hombre, totalmente. Pues Teresa, muchísimas gracias por habernos atendido, de verdad. ¿Qué? Que gracias por habernos atendido. Anda, gracias a ti, pues yo, que yo estaría, vamos, yo por mí estaba allí ahora mismo y lo sabes. Pero claro, no has querido cogerte dos autocares, ven madrugar temprano. Y bueno, Teresa, ya está, sí, ya está. Tú no seas como esa gente que la llaman para curar rápido y deja las cosas descolgadas a última hora, ¿eh? Qué horror, de verdad, qué horror. Teresa. Ay, señor. Ay, de verdad. Bueno, que nos veremos seguramente en el próximo especial que hagamos de la noche paradigmática. La fecha por terminar, pero bueno. Que estamos en contacto. Gracias por haber participado otra temporada más con nosotros. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Y espero verte pronto, Teresa. 2020, cambio de década. Total. ¿También? Los locos años 20 vuelven ya. ¿Sabes bailar Charleston? Pues no, pero deberíamos aprender, Rafa. Hay que aprender porque es lo suyo, yo ya en los años 20, así que nada. Sí, de cara al próximo programa. Uy, ¿te imaginas? Me comenta Javi que a lo mejor podemos tener streaming para el próximo Noche Paradigmática. ¿Te imaginas que hacemos un streaming con Charleston? Yo creo que es justo y necesario, Rafa. Yo creo que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Teresa Camarena, nuestra colaboradora, nuestra copresentadora, la llevamos en el corazón siempre. Felices fiestas y esperamos verte pronto. Feliz de fiesta. Venga, hasta adiós, luego, Teresa. Papá. Adiós. En los pueblos de mi Andalucía, los campanilleros por la madrugada me despiertan con sus campanillas y con las guitarras me hacen llorar. Y empiezo a cantar y a sentirme con los pajarillos, cantar en las ramas y echar a volar. Y las flores del campo andaluz al rayar el día llenas de rocío lloran penas que yo estoy cantando desde el primer día que te conocí, porque en tu querer tengo puestos los cinco sentidos y me vuelvo loca sin poderte ver. que estáis en el campo buscando el amor y la libertad. Recordarle al hombre que quiero que venga a mi reja por la madrugada, que mi corazón se lo entrego al momento que llegue, cantando las penas que he pasado yo. Con estos tonos del piano de Michael Lyman, uno se siente como en casa, ¿verdad, Cristina? Sí, sí. He vuelto como Salchichita Edition, Christmas Edition. Christmas Little Sausage. Sí. Porque claro, ahora que trabajo en un colegio bilingüe, porque aparte me escuchan en el colegio bilingüe. Oh, Dios mío. Un alumno en las primeras semanas de investigación me dije, ¿tú eres el de la radio de la noche Juro que es verdad, audiencia, no me estoy inventando nada. ¿Tú eres el de Paradigmática? Y digo, ostras, Pedrín. José María, somos conocidos en Estepona. Tenga usted en cuenta que seguramente esté oyendo este programa también. O sea. Bueno, pues estimado alumno, que no sé si te suspendí o te aprobé, felices fiestas, estamos en la Christmas Assistant Edition. ¡Feliz Navidad! Y bueno, pues ha traído... Michael Lyman hoy ha traído polvorones. Sí. Y la verdad es que... la verdad es que... Es que incluso quiere decir cosas con el polvorón en la boca. Claro, pero es que es lo típico navideño. O sea, eso y el jersey este de reno, de lana y tal. Este año lo he descubierto. Teníamos que hacer en el colegio un mercadillo solidario y me dijeron el concepto de jersey de Navidad. Claro. Y yo dije, jersey de Navidad en cada año debe ser nuevo. Porque aparte, mi novia quiso comprarme uno y era un jersey con LEDs. Y digo, cariño, ¿cómo voy a ir con un jersey con LEDs? Puñetas los jerseys que he visto en Estepona estas Navidades. Así que saludos al Colegio Bilingüe Atalaya por acogerme en su seno a los fabricantes de jersey. Y a los fabricantes de jersey con LEDs. José María, dentro de esta Christmas, Last Christmas Edition, de este nuevo formato de especiales que vamos a hacer por mor del trabajo, hoy veo que has venido con un muy atractivo e inteligente compañero del Instituto Ouroboros con el que vamos a hablar. ¿Nos lo presentas? Efectivamente. Pues nada, hoy venimos a hablar de algo... Bueno, ya hemos hablado de eso en alguna ocasión, pero... ¿Qué será ese misterio? ¿De qué será lo que hablemos? ¿Qué será? ¿Qué será? Ya. ¿Qué ha venido José Feliciano? No, ya. Y pues hoy traemos a nuestro tesorero, el tesorero del Instituto Ouroboros. Alexander Hamilton. Ese es su cargo más importante. El de los dineros. Ese es de su currículum lo más importante. y es José Luis Santiago del Río, físico por la Universidad de Córdoba, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid. Lleva muchos años investigando al máximo nivel en contaminación ambiental, en dispersión de contaminantes aéreos, etcétera, etcétera. Un currículum asombroso. Y ahora mismo, pues, investigador en el CIEMAT en Madrid. Uh-huh. Así que muy buenas, José Luis. Hola, buenas. Bienvenido, muchas gracias, José Luis, por la presentación, José María. Nada. Lo que tu currículum enseña y lo que nos puedes comentar. ¿Cuáles serían tus funciones dentro de este importante centro de investigación? ¿Qué es lo que haces tú día a día en el CIEMAT? Día a día, pues, investigar las líneas que consideramos más importantes. En mi grupo hacemos sobre todo investigación de la contaminación atmosférica. Y más concretamente yo me dedico a contaminación atmosférica urbana. Urbana, como el peso de camión acaba de pasar por la calle, que la audiencia lo puede comprobar, ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso, ¿cuál ha sido uno de los resultados que, si lo puedes comentar, porque sabemos que en investigación hay que ser discreto, que más destacaría de tu investigación reciente? Investigación reciente, o sea, yo me dedico a modelización, es decir, intentar con ordenadores, a través de ecuaciones matemáticas complejas, pues reproducir la realidad para tener dos cosas: una, evaluar lo que sucede, y otra, las situaciones hipotéticas. ¿Qué sucedería si? Esto les sirve, pues, tanto a gestores como a la gente, para mejorar la vida de la propia gente de la calle. Qué interesante. Cuando has comentado lo de gestores, yo entiendo que el Ayuntamiento de Madrid tiene que estar todos los días llamando a vuestra puerta diciendo, ¿qué podemos hacer? ¿Os hacen caso? Pero no solo, imagino, el Ayuntamiento de Madrid. Quiero decir, pero que el camión que acaba de pasar aquí también. Sí. ¿no? Dime, José María. Que no, que no, que quiero decir. Ya se interrumpe, se interrumpe bien. ¿Qué pasa? Que no solo el Ayuntamiento de Madrid, eso le interesa a medio mundo. Para... Correcto, pero lo quiero geolocalizar en Madrid. Sí. Vea, no bueno, por bueno, nada, bueno. Sino por preguntar. Pues... Porque siempre se habla de que hemos consultado con los expertos y luego en conferencias como lo de Chile y demás, muchos expertos se quejan de que su voz basada en los hechos no es escuchada tanto. Sí, es verdad que es un poco complejo el nivel del gestor, porque una cosa es el gestor, el técnico que se ocupa día a día, con el que sí solemos tener relación, tanto a nivel de ayuntamientos como a nivel ministerial. Y otra cosa es la parte política de los ayuntamientos, que es complicado a la hora de transmitir y de que llegue a la parte de arriba. Uh-huh. Sobre todo porque muchas de las medidas afectan a la manera de vivir de la gente. ¿Cuál crees que son los, huyendo ya de las aplicaciones concretas que hayan podido tener en un sitio, en otro, en un ayuntamiento, en otro, en un tal, sino ¿cuál crees que de los resultados que a lo largo del tiempo habéis podido tener en el grupo de investigación, en los miles de artículos que puedes haber escrito ya, el más concreto y el de más repercusión directa como aplicación en la vida de las personas que podéis haber llevado adelante? Decir, bueno, pues el resultado de esta investigación yo creo que ha sido fundamental, ha supuesto el cambio de paradigma de cómo atacar este problema en adelante. Hombre, se hace investigación. El problema es que una cosa es cuando la investigación se lleva a un artículo en una revista científica, y otra es cuando eso ya empieza a llegar a los propios gestores. El tiempo, pues hay un tiempo que tarda un poco. Pues no sé, o sea, el nivel de evaluación de la calidad del aire o incluso de medidas que pudieran mejorar, pues sí, hemos hecho algunos estudios que sí han servido para asesorar al ministerio, para asesorar a los ayuntamientos, por ejemplo, el uso de la vegetación para mejorar la calidad del aire, cómo podrían influir determinados cortes de tráfico o nuevas tecnologías, si son efectivas para eliminar del aire la contaminación. Por uh-huh. ejemplo, surgió hace ya tiempo, y que aún siguen puestos en relevancia, los que llaman materiales fotocatalíticos. No sé si habéis oído hablar de ellos. Pues no, cuéntanos. Son una serie de materiales que en teoría son materiales que se insertan tanto en aceras, en calzadas, en pinturas, en edificios, incluso en telas, que cuando reciben la luz solar se produce una determinada reacción química y absorben los óxidos de nitrógeno, que son los contaminantes que ahora mismo están más altos en la ciudad. Uh-huh. Pues en teoría eso a nivel de laboratorio pues reducía la concentración pues un 60, un 70, un 80%. Pues hay muchos proyectos, hemos participado incluso en un proyecto europeo en el que intentábamos ver si eso a escala real se producía o no, ya que eso sería una solución muy fácil para el gestor: pintamos todos los edificios o cambiamos todas las aceras. Pues desgraciadamente no es así. O sea, ese tipo de material, cuando se midió, se vio que no se obtenían buenos resultados a nivel real, y se ha simulado y se vio con la simulación de que es verdad de que no pueden producir esa cantidad, esa reducción tan brutal, ya que se produciría la reducción solo pegada a la pared. ¿Qué sucede? Que nosotros no respiramos cerca del suelo ni cerca de la pared, nosotros respiramos a metro y medio, dos metros de altura. A esa altura la reducción de contaminantes pues era prácticamente despreciable. Incluso ni siquiera por circulación, como suponiendo que el mismo aire vaya a pasar varias veces y puedas ir quitando a lo mejor en más tiempo. Claro, el problema es que la atmósfera es muy grande, entonces la cantidad de aire respecto a la superficie eliminadora era el volumen de aire mucho mayor que la superficie. Era un tema de escala. En el laboratorio, cuando tú tienes una lámina, la relación volumen de aire respecto a la superficie que estaba eliminando era muy favorable. Claro. Entonces, pues para eso sirve la investigación, para ver qué sucede. ¿Dirías que uno de tus mayores enemigos es la chi cuadrado? No. esto es high science. La chi cuadrado es, venga, alumnos míos que estáis escuchando, es un estadístico que nos permite diferenciar lo que vamos a observar de lo que esperamos obtener, y obtener ahí un patrón. ¿Cómo trabajas con esa distancia entre lo que efectivamente va a ocurrir y lo que tú modelizas? Es que el problema, si es difícil modelizar lo que sucede en la atmósfera, es todavía más difícil, puesto que estamos hablando de un sistema caótico. Y si simulamos la atmósfera urbana, es todavía más difícil, puesto que existen cosas que no puedes controlar. ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, la atmósfera. No sabemos las condiciones de contorno. Por ejemplo, básicamente un modelo, lo voy a explicar. Nosotros tenemos una ecuación muy compleja. Y esta ecuación es muy compleja, necesitamos resolverla en un lugar adecuado. Pues la aplicamos a determinadas celdas. Decimos, pues cada celda es un valor donde tenemos el valor de esa concentración. Y esa concentración, esa velocidad de aire, etcétera. Entonces, para poder resolver esto, tenemos que saber qué sucede alrededor de ese contorno. Para poder aplicar esas condiciones para resolver las ecuaciones. ¿Qué sucede? Que esas condiciones ya de inicio no las sabemos. Con lo cual, tenemos que decir, bueno, pues estas son las condiciones más aproximadas que pueda haber. Partiendo también de que no podemos controlar los coches, por ejemplo. Podemos simular, por aquí pasan, pues en promedio pasan 10 coches, pero justo cuando estoy midiendo está pasando un coche o no, pues existen muchas variables que no controlamos. O sea, pero ecuaciones que yo las he podido ver, o sea, ecuaciones muy, muy, muy gore. 3x más 4. Ecuaciones, no, ecuaciones muy, muy, muy tochas, que es como, yo he tenido la ocasión de ver alguna simulación así en los comienzos, las de ahora ya son la releche, ¿no? En los comienzos de los trabajos de José Luis, yo recuerdo aquella simulación de la chimenea, como la chimenea echaba humo, y entonces el humo eran bolitas, ¿no? Cada bolita se movía de una forma azarosa y caótica que respondía a una ecuación. O sea, había una ecuación para cada bolita. Uh-huh. Y cada una de esas bolitas tiene una ecuación súper tocha. Ahora tienes que poner a correr todo a la vez. O sea, usa los grandes superordenadores. Uh-huh. Ahora con cuál estoy usando, los de Barcelona. Usamos, el CIEMA tiene un propio centro de supercomputación. Bueno, para hacer una idea, o sea, resolver son ecuaciones diferenciales de los fluidos. Esas ecuaciones no se pueden resolver analíticamente, no tienen resolución analítica, con lo cual hay que resolverlas numéricamente directamente. Pues esas ecuaciones. Tienes que hacer determinadas suposiciones para simplificarlas, y al aplicarlas sale un sistema de ecuaciones grande que está acoplado, y en cada celda, digamos que si tenemos, por ejemplo, 3 kilómetros cuadrados y queremos resolverla por metro a metro, pues imaginaros el número de celdas que tenemos, porque hay que resolver, hay ahí un número de incógnitas igual al número de ecuaciones que hay. Con lo cual, por ejemplo, hemos hecho en algún proyecto europeo, la primera vez que simulamos Pamplona completa a resolución de 5x5 metros, ha sido la primera vez que se ha simulado, y para simular un escenario de una hora, en alrededor de 200 o 300 procesadores, pues tardaba cada simulación para cada hora pues en torno a la semana o así. O sea, es decir, teníamos la solución. Una semana, un mega ordenador de esos brutales andando así. Sí, vamos, que no puedes descargar un torrent tranquilamente de ahí, ¿no? Que se colapsa la red. Ahí la ventaja de este tipo, la modelización, es que vamos a favor de vientos. Cada vez las simulaciones son más. Cada vez tenemos más capacidad. Esa capacidad nos permite saber las cosas con mejor resolución o tenerlas antes. O sea, que digamos que la ley esta de la informática, de que cada cierto tiempo sabes que vas a duplicar tu capacidad de cálculo, vosotros digamos que seguís un calendario esperando, uy, de aquí a 4 meses voy a poder hacer esto el doble de rápido. Sí, cada vez que nos dicen que nos van a actualizar los ordenadores, nos ponemos muy contentos. Qué bueno. Y digamos que esa potencia de cálculo la compartís con otros centros que a lo mejor trabajen con modelado de células cancerosas o similar, o digamos, o sea, es decir, ¿colaboráis con otros centros aplicando esa capacidad de cálculo a otra investigación, o lo tenéis específico para vuestros cálculos? No. Normalmente es para el uso interno del CIEMAT, pero en el CIEMAT hay investigadores de todo tipo, de fusión, física de partículas, incluso estudian también cáncer, y o sea, cada uno pues usa los recursos compartidos. Y luego también creo que también con otras instituciones pues también hay acuerdos para poderlo usar. La Cauco creo que hay un centro de computación en Rabanal. Lo consiguieron la financiación a finales del curso pasado y lo van a, no sé si lo han instalado ya o están en ello, pero en Rabanal se va a instalar uno, porque hasta el momento la investigación por computación se hacía con un centro de Sevilla. En el área de biología de sistemas de la Facultad de Ciencias, muchos cálculos sobre proteómica vegetal y demás se hacían derivándolos a un servidor externo. Ahora este, al parecer, pues ya se va a poder tener un servidor propio. Aquí solo simulábamos partidas de Pac-Man en ciclo. ¿Y cómo qué te llevó a orientarte a ese campo de investigación? Pues fue, o sea, fue casi casualidad, digamos. O sea, yo terminé física en Córdoba y hubo una serie de becas en Madrid, en el CIEMAT, a las cual participé. Y la que me concedieron, quizás no era mi especialidad, yo era más de física de plasma, pero la que me concedieron fue de contaminación atmosférica, modelización, y la verdad que fue un tema que me gustó mucho. Además fue una línea que empezó conmigo, empezamos ahí a estudiar la contaminación urbana a microescala en mi tesis doctoral y a partir de ahí pues hemos conseguido continuar y ya pues me ha picado el gusanillo y me he quedado allí. Qué bueno. ¿Y normalmente has llevado parte de tu investigación a otros centros? ¿Colaboráis con otros centros y tú digamos que te desplazas allí o tienes algún tipo de estancia en otros centros investigando cosas parecidas? Sí, hemos tenido colaboraciones con tenemos colaboraciones tanto con universidades españolas, por ejemplo con la Complutense, con la Universidad Politécnica de Madrid, tenemos mucha colaboración y con universidades extranjeras. Por ejemplo, yo estuve hace tiempo un par de semanas en la Universidad de Reading en Reino Unido. Uh-huh. También he tenido colaboraciones con la Universidad de Salento. Tengo colaboración con la Universidad de Salento en Italia. O sea, sí es muy habitual tener colaboraciones constantes. Bueno, que él es muy humilde y no lo dice, pero ya te voy a poner en un brete. ¿Revisor de cuántas revistas internacionales eres? Bueno, revisar artículos, sí, pues bueno, no sé, en torno a 20 o... Sí, pero quiero decir, este hombre... lo que hace, hay muy pocos grupos en el mundo que se dedican a eso. O bueno, ahora quizá alguno más, ¿no? Porque ya cuando cogen la onda, pues seguramente se apunta alguno, pero... A nivel mundial es una línea que está en crecimiento. O sea, a nivel de España hay muy pocos grupos que nos dedicamos a microescala. Y a nivel mundial, pues cada vez está creciendo con la capacidad computacional y cada vez estamos llegando más a las instituciones. Por ejemplo, se está viendo que dentro de la ciudad pues necesitamos tener las cosas con mucho detalle. Sí, y viendo un poco cómo se desarrolla este campo de investigación, encuentros como el que ha pasado hace unas semanas en Madrid, ¿tú cómo los ves? Es verdad que la COP25 fue más bien político, fue un encuentro más bien político en el que se hicieron también conferencias técnicas que estuvieron bastante bien. Estuve en alguna de ellas y lo que se intentaba es dar un poco la visión de la parte científica y asesorar a los gobiernos. Ahora, luego los intereses particulares de cada gobierno, de cada... Ahí quería yo llegar. ¿Qué piensas de Greta Thunberg? Pues en cierto modo, pues yo creo que muchas veces se lleva al extremo todo y no es bueno. O sea, cuando creo yo que el mensaje que lleva es bueno, pero muchas veces no sé si a lo mejor mal interpretado, llevado todo al extremo, creo que a veces cala poco a determinada gente, puede causarle rechazo. O asusta también. Sí, ese propio miedo puede causar rechazo, en el sentido de, si ahora tengo que vivir como en el siglo XIX, pues casi, bueno, pues me quedo como estoy. Entonces yo creo que hay que ser un poco... dar un mensaje también positivo, o sea, en el sentido de, bueno, vamos a intentar hacer cosas, hasta donde lleguemos, pero por lo menos intentar hacer cosas que puedan servir para mejorar, pero quizás dar un mensaje demasiado negativo y intentar obligar a la gente a hacer muchas cosas, que es muy complicado, porque cambia la vida de la gente. O sea, no podemos vivir otra vez en cuevas. El conflicto este famoso de los países que no firman acuerdos de medio ambiente porque les hace falta contaminar para desarrollarse económicamente. Pero que a nivel de país es una cuestión un poco diferente. Es que también a nivel personal ¿dónde está la clave de la cuestión? Porque, en definitiva, si lo que pretende es que el cambio de mentalidad y el cambio de que la gente... O sea, si tú quieres que los barcos contaminen menos, eso da igual que tú convenzas o no a la gente. Los barcos van a contaminar más o menos si, como Estado, tú pones una norma que diga que eso tiene que ser así o así. Y ya está. Ahora, la gente puede salir a la calle, manifestarse, liar una bronca para obligar al Estado a que ponga esa norma. Eso sí. Pero, concienciar a la gente de que comer vegano, por poner un ejemplo, comer vegano es menos contaminante que comer carne, pues, a ver, sí, es verdad. La carne, o sea, para comer una pieza de carne se ha tenido que consumir mucho vegetal previo, que el animal ha consumido, mucho agua, es mucho más contaminante comer un kilo de carne que comerte una ensalada. Contaminante. Entiéndase. Toma más recursos. Eso es correcto, eso es verdad, pero es una cuestión de prioridades. Porque si lo que tú pretendes con dejar de comer carne y comerte solo ensalada es que se emita menos CO2 a la atmósfera, pues a lo mejor es una cuestión de prioridades. A lo mejor si sigues comiendo lo que quieras y te dedicas a otra cosa antes, como esa de los barcos, que ya dije en su día que hay como 10 barcos en el mundo que contaminan tanto como casi las 5 mayores ciudades del mundo con sus coches durante un año, pues mejor, es que con ya. Ese poquito ya está haciendo mucho. Entonces, José Luis, una pregunta con sentido con esto. ¿Los datos que tú manejas avalan la propuesta del avance del cambio climático o no? O sea, tú, en el histórico de datos que has estado estudiando, ¿ves alguna tendencia al alza en emisiones o en concentración de energía y temperatura en ciudades? Yo no soy especialista en cambio climático, pero sí es verdad que los datos que se ven parece que el cambio climático existe y y las concentraciones de CO2 en la atmósfera van al alza. Eso parece, para la gente que lo está estudiando, parece que es indiscutible. O sea, que en ese sentido sí. Lo que sí que quisiera precisar es... Porque por un lado, una cosa es la contaminación y otra cosa es el cambio climático, y los contaminantes que lo producen son distintos. Uh-huh. Entonces, algo que a veces se confunde. Por un lado, la contaminación atmosférica, por ejemplo, los límites que se superan en ciudades como Madrid o Barcelona, son de contaminantes como los óxidos de nitrógeno, o las partículas, o el ozono. Esos contaminantes nos producen daño a nuestra salud directamente. O sea, respiramos algo que nos produce daño a nuestra salud. Sin embargo, los gases de efecto invernadero, que son los que se lanzan a la atmósfera, que también se producen también por combustión, la mayor parte de ellos, como comentaba José María, por ejemplo, el CO2, eso no nos hace daño directamente a nuestra salud. Pero claro, su efecto en la atmósfera produce un calentamiento que a su vez está produciendo los efectos del cambio climático. ¿Qué sucede? Que en determinadas circunstancias, mientras menos emitamos, mejor. Eso está claro. Pero, por ejemplo, para la estructura de una ciudad, no está claro qué estructura... O sea, una estructura que favorezca una mejora del cambio climático no tiene por qué ser la misma estructura que mejore la calidad del aire que respiramos. ¿Me explico? Una ciudad, por ejemplo, más compacta, necesita... menos desplazamientos en coches, menos kilómetros recorridos con los coches para desplazarte. Uh-huh. Con lo cual vas a emitir menos, con lo cual globalmente el CO2, que es un contaminante que está mucho tiempo en la atmósfera, va a haber menos cantidad de CO2 en la atmósfera, con lo cual el efecto para el cambio climático va a ser positivo. Si la ciudad es mucho más amplia, con calle, por ejemplo, una ciudad americana donde tienes un centro y tienes en la afuera, ahí los coches se desplazan y ese desplazamiento son más largos y van a producir una mayor emisión y una mayor de CO2, por ejemplo, a la atmósfera. Pero ¿qué sucede con otros contaminantes, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno que emitan esos coches? En una ciudad muy amplia, el aire que respires en teoría es más limpio, aunque estés emitiendo más. ¿Por qué? Porque hay más espacio. Efectivamente, ventila más y tú el aire que respiras, pues a lo mejor es menos contaminado que el de una ciudad. Se renueva el aire, ¿sí? Claro. Ahí está esa doble cara de la moneda, en el que es muy difícil planear, o sea, no existe una cosa óptima para todo. Sí. Y además que las especies NOx, los óxidos de nitrógeno, su biorremediación es que es muy complicada, ¿no? Porque no todas las plantas pueden asimilarlo, hay que hacer pasos previos de de transformación de esas especies de nitrógeno. Y ¿qué se puede hacer contra un NOx? Porque, por ejemplo, muchas veces vas por la A4 y ves en la montera de barro y de polvo y de asquerosidad que hay sobre Madrid y dices, joder. Lo que puedes hacer es no emitir. O sea, básicamente todos los estudios que hemos hecho es intentar lo más lógico. O sea, mientras menos emitas, mejor. Mientras menos coches en las calles haya, mejor. ¿Y la remodelación qué sería? ¿Por ingeniería de nubes, de hacer que llueva más? ¿O? No, emitiendo menos. O sea, haciendo que... También existen cosas mucho más imaginativas. Por ejemplo, reduzcamos el tráfico en Madrid. Pues fomentemos el teletrabajo. Sí, porque además recientemente... A fecha de emisión de este programa va a tardar un poco más, pero hay una nueva iniciativa dentro de Madrid Central que consistiría en obligar a que los coches tengan una etiqueta medioambiental sostenible para poder circular fuera de sus barrios. Sí, esto. Lo que pasa es que esa etiqueta básicamente viene de la legislación española, que todos los coches tienen asignada una etiqueta dependiendo del año de matriculación y si es diésel o gasolina. Pero básicamente, o sea, es lo que va, lo que emite cualquier coche. El problema es que los motores, mientras más antiguos son, pues más han emitido. O sea, digamos que ahí la legislación europea no está obligando a toda Europa, a todos los países, y cada vez emitimos mucho menos y cada vez la calidad del aire es mucho mejor. O sea, se está avanzando y se ve claramente que se está avanzando en el sentido positivo. O sea, no es... Hay esperanza. Entonces, hay esperanza, ¿no? Sí, completamente. O sea, de hecho, lo que ahora hay un pico de contaminación, no hay muertes de gente inmediata. A principios del siglo XX, pues la gente se moría. Fijaros el ejemplo. O sea, tú en definitiva lo que pretendes es cuidar de la salud de la gente. O sea, hay una serie de contaminantes ambientales en el aire que respira la gente, y tú lo que quieres es prevenir que la gente pues tenga que estar chupándose eso y enfermando por culpa de eso, o sea, que la calidad del aire sea mejor y tal y cual. Entonces tú, a la hora de diseñar la ciudad, puedes diseñarla de una forma u otra, que aunque sea igualmente compacta. Tú has decidido que la ciudad no lo has decidido, porque la ciudad se construyó en el siglo XV y tiene los edificios que tiene y están así. Pero el resto de cosas que tú puedes ir poniendo a la ciudad pueden hacer que los contaminantes se concentren o se dispersen o se muevan de una forma o de otra. Claro. O puedes aislar esos contaminantes de donde hay más gente. Y por ejemplo, me comentaba el otro día José Luis, las paradas de autobús, que tú dices, bueno, pues fomentemos el transporte urbano y tal, y que la gente vaya en autobús, porque así, claro, no todo el mundo lleva su coche. Sí, lo típico de que el transporte... 50 coches caben en un autobús. Claro, entonces así emitimos menos y tal, pero esperar el autobús, en la parada del autobús, es jodido, al parecer, porque las paradas de autobús ahí se concentra tela. Quiero decir, no es lo mismo que tú estés debajo de una marquesina. Una marquesina del autobús, de estas que están tapadas por detrás y tapadas por arriba y tapadas por un lado, donde ahí hay como una microatmósfera ahí de que se concentra, que solo tenga un techo, o sea, de palo. Ahí circula el aire. Sí, sí, sí. O sea, esas pequeñas tonterías a las que nadie echa cuenta, cuando mides, y la clave es esa, que puedes medir o no medir, o antes no se medía y ahora se mide y se puede medir, o se puede incluso modelizar antes de medir. Y poder diseñar, simplemente que una cosa como esa te sirva para diseñar algo óptimo o mejor, que estamos emitiendo lo mismo, contaminando lo mismo, sí, en la misma ciudad, pero tú pones una parada de autobús u otra. Y eso puede que la vida de la gente que normalmente espera el autobús, pues bueno, mejore algo, porque no chupa tanta contaminante, ¿no? Sí, es que en ese sentido es lógico. O sea, si estás al lado del tubo de escape, que estás al lado del coche, y estás mucho tiempo al lado del tubo de escape del coche, pues respiras peor aire que si estás más lejos. Entonces, una manera de diseñar, no lo sé, o sea, poniendo la parada de autobús a lo mejor al revés, no lo sé. O sea, que básicamente se trata de que haya una barrera entre la contaminación y el que está y el peatón. Y normalmente estos informes de modelización que hacéis, también los dais a arquitectos para que hagan obra civil o similar y tengan en cuenta, pues mira, en esta zona mejor construir las calles con este ancho, o cómo colaboráis con ese tipo de estudios de edificación y obra pública. Es complicado porque es tan multidisciplinar que es complicado porque interviene gente de tanto de salud como gente los propios gestores, arquitectos. Nosotros directamente lo que intentamos es transmitir toda esa información tanto a ayuntamientos como a ministerio, como a determinados, o sea, a toda la gente que pueda colaborar. Luego, colaboraciones puntuales, por ejemplo, últimamente tenemos bastantes colaboraciones con biólogos que se dedican al estudio de la vegetación, cómo diseñar la vegetación urbana, que es otra de los puntos que ahora también está muy... Sí, pues el tema de reducir la temperatura, de que si pones árboles baja 5 grados en verano... Claro, claro, lo que pasa es que también influye en la dispersión de contaminantes. Al fin y al cabo son obstáculos y también absorben contaminantes. Con lo cual, la vegetación tiene varios efectos. En una zona urbana tiene, por un lado, un efecto, por ejemplo, que puede ser la disminución del ruido, para evitar que el ruido llegue a determinada zona. Y desde el punto de vista climático, pues mejora bastante la temperatura. Por un lado, da sombra. O sea, al dar sombra hace que las paredes de los edificios o el suelo se caliente menos. Y también tiene un efecto lo que se suele llamar evapotranspiración, que es que al tener radiación, el agua que tiene la planta disponible, en lugar de calentarse, emite a la atmósfera, aumenta la humedad, pero reduce la temperatura de alrededor. Sí. Y respecto al punto de vista de contaminación, por un lado, la planta absorbe los contaminantes, los óxidos de nitrógeno los absorbe, partículas las absorbe, pero por otro lado es un obstáculo. ¿Tú merecería un obstáculo esa moto que acaba de pasar? Sí. Si tuviéramos colgado aquí gordo, man que fuera un poto o algo. Total. Sí, sí. Y hubiera frenado algo. Sí, sí, sí. Y entonces, claro, digamos que, o sea, digamos que vosotros disponéis la información a nivel público y se supone que el arquitecto o el paisajista que vaya a diseñar un jardín o una avenida ha de tener la tiene que tener en cuenta o no. No está obligado. No, o sea, al nivel de legislación todavía no está tan trillado el tema de la vegetación urbana. Existe determinadas legislación, pero es en base más bien a cuestiones de seguridad que a cuestiones climáticas o ambientales en general. Volviendo un poco al tema del desarrollo de la modelización que comentaba José María antes, dado que son tantísimos los factores que tenéis en cuenta, ¿con cuántas variables trabajáis en vuestros modelos? O sea, ¿tendrían mejor modelos que son de 30 variables, 50 variables? ¿Depende de la zona? Básicamente, o sea, resolvemos lo que hacemos es resolver las ecuaciones de movimiento del aire. Es decir, usamos, para entendernos, usamos las mismas ecuaciones con las que diseñan, por ejemplo, un coche de Fórmula 1. Uh-huh. Pues usamos las mismas ecuaciones. El aire se mueve igual, tanto sea en un coche, en una tubería, sea agua o sea en mitad de la ciudad. Entonces, en teoría el aire se mueve con ese tipo de ecuaciones, que básicamente lo que te vienen a decir esas ecuaciones es que se conserva la masa y la energía. Y a partir de ahí, pues la resolvemos. Una ecuación por cada contaminante, tres ecuaciones, una para cada componente de la velocidad, más otras ecuaciones para la propia turbulencia que se parametriza. Entonces, con este tipo de ecuaciones las resolvemos. El problema es que muchas ecuaciones están acopladas entre sí y es bastante pesado el cálculo computacional. Claro, es que estaba pensando en el modelo económico, me acordaba de lo que son los modelos económicos, que son con suma de regresiones lineales que vas contando diferentes pendientes según el parámetro. Pero aquí son diferentes ecuaciones combinadas en un mismo estudio, sí, ¿no? Son ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones de Navier-Stokes llevan conocidas desde hace mucho tiempo, pero claro, ahora tenemos la capacidad de poderlas resolver. Qué bueno. Pues la experiencia, me quedaré con la experiencia de la COP25, tú que has estado allí. Más allá del contenido, pues ya sabemos cuál ha sido el contenido, cuál ha sido el resultado de las conversaciones, de los pactos y tal. Se ha vendido que la organización estaba genial, que aquello era súper guay, que somos los número uno organizando cosas en una semana y tal, pero ¿cómo era pasearse por allí? Yo he estado en la zona verde, que era la zona pública, y bueno, allí había gente de todo tipo y no estaba mal. También hay que contar que la organización no era perfecta, pero sí es verdad que se ha organizado en un tiempo récord. Dadas las circunstancias, en un tiempo récord movilizar a tanta gente. O sea, nosotros las cosas que tuvimos que presentar lo supimos una semana antes. O sea, es algo y en un tiempo récord, si es verdad que las actividades eran de alta calidad para el poco tiempo que había. ¿Tu campo de estudio se ve muy afectado por la pseudociencia? No, por la pseudociencia no tanto, pero sí es verdad que algunas cosas no calan demasiado en la gente o calan, a lo mejor si es muy el mensaje que quieres dar, a lo mejor hay gente que se lo toma por la parte alarmista y otra gente que se lo toma como, bueno, no pasa nada. Uh-huh. Entonces, es un poco... Pero por la propia pseudociencia, no. Claro, porque luego está la anécdota de la propia COP25 que me han dicho, no voy a decir quién me lo ha dicho, pero me han dicho. Ajá. Que, ¿está aquí en esta sala? ¿Está siendo entrevistado por nosotros? ¿Quién te lo ha dicho? No, responde. No. Vale. No sé. Están allí hablando de tal, el cambio climático y tal, termina y venga, preguntas, y llega alguien, ¿sí?, levanta la mano y dice: pues yo lo del CO2 no me lo creo, porque estos son todos milongas, un crack, no sé, tal, y además, si el CO2 pesa, ¿cómo va a estar en el aire? Eso tiene que caerse para abajo. Y eso, cariño, es como... ¿Te acuerdas de lo del tío este que decía? ¿Dónde está la contaminación? Que yo la vea. Que yo la vea. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está? Claro. Es como decir, bueno, siguiente pregunta, ¿no? Pero no, hay que... Porque claro, tienes que hacerle caso, pobrecito, el hombre no sabe y tal. Hay gente así. Es como decir... Bueno, ¿hasta qué punto le haces caso a alguien así? Quiero decir, eso ya... José Luis, ¿tú qué harías con ese caso? No, que lo que quería comentar es que... Pero es que eso ya no es pseudociencia. Eso es que si hay gente que es que se cree que puede opinar y que puede... O sea, no lo puedes contrarrestar ni con datos ni con nada. Lo que comentaba de dónde está la contaminación que yo lo vea. Es que claro, la contaminación no te mata en el momento. Te mata poco a poco. Madre mía. No, sobre todo por el tema de los negacionistas del cambio climático y de los efectos de la atmósfera, pues hombre, saber cómo combate José Luis a esa gente o cómo pedagógicamente les intervienes, ¿no? ¿Has participado en algún encuentro de ciencia ciudadana en el cual cuentes un poco lo que haces o de momento no? Sí, alguna vez, quizás no tanto como a nivel ciudadano, pero sí a nivel de gente no metida en esta línea de investigación. Y la verdad es que la acogida es bastante buena y empiezan a comprender algunas cosas. Jo, ¿cómo se nota que es la edición navideña y tenemos un mensaje positivo que podemos dar a nuestra audiencia? Bueno, José Luis está continuamente viajando por el mundo. ¿Cuál es la próxima, José Luis? ¿Dónde vamos la próxima? 80 días. Sí, es el Willy Ford del Instituto Aurora. No, la próxima conferencia voy ahora en enero a Boston. ¡Oh! Que es el centenario de la American Meteorological Society y tengo ahí una manamiti de una charla. ¡Qué bueno! Y bueno, pues ahí va. ¿Se va a poder ver en YouTube o en algún servidor público de acceso para que la gente lo pueda comprobar? Sí, ¿cómo va la José Luis? Todas las conferencias las graban y son públicas, todas las de la American Meteorological Society. Graban directamente lo que es la presentación. No sale la persona, pero se graba la voz y la presentación PowerPoint en directo. ¡Qué bueno! Pues estaremos atentos a la página de la American Meteorological Society, la AMS, ¿no? AMS. Cumple su centenario. Madre mía. 100 años estudiando la temperatura. Y José Luis pondrá la guinda ahí al pastel de la celebración. Pues José Luis, al igual que cualquier miembro del Instituto Ouroboros y cualquier persona, esta es tu casa, así que esperamos contar contigo en próximas colaboraciones. Encantado de estar aquí. Y nada, José María, ¿qué canción traes hoy para cerrar tu sección? Hoy, ¿de verdad? Sí, venga. ¿De verdad? Venga. Hoy me va a decir que yo elija la canción. Bueno, lo hace siempre, tío. Guay. Bueno, pues hoy vamos a escuchar. Hoy traía yo una canción. Para canciones navideñas, eso es muy típico. Venga, yo pensaba que hoy íbamos a escuchar Rhapsody in Blue, que es una canción estupenda, pero ya veo que no. Ya veo que... José María, llevo 2 meses en Estepona a full, haciendo de todo, tío. Hemos diseñado un programa de Navidad. ¿No te interesaría un programa de una canción más navideñita, querido? Pero vamos a ver, aquí ¿quién es José la María, canción? ¿Cómo? Fascista. No, hombre, por favor, cariño, no le digas fascista a José María. No, eso era por ti. Fascista musical. No, muchas gracias, Cristina. No sé, ¿no te llama la atención el señor Michael Bublé? Bueno, sí. ¿Te llama también? No. A ver, Michael Bublé solo no. Búsqueme algo con alguien. Pues mira, aquí en el Spotify está Javi buscándolo, Javi Juan, en el apartado técnico, Ladies and Gentlemen, que acaba de marcharse a abrir una cosa porque no abrió la puerta, pero está ahí. Ha huido. Javi viene por aquí ya. Javi está buscando como loco y nos va. Bueno, también viene Javi Ruiz de la Ola de Debate, que hablaremos con él ahora después. Y nos va. ¡Ah! Y Idina Menzel. ¡Oh! La del Let It Go. Venga, una, dos y tres. ¡Let It Go! No. ¡Let It Go! Canta José María. ¡Can't hold it back! Está José María bailando como él, ¿sabes? La película. Yo solo sé. Na, na, na. Pero no, en inglés muy mal. Pues vamos a despedir la sección de Euroboros con José Luis y con José María con Baby It's Cold Outside. By Michael Bublé y Idina Menzel, así que... Bueno, era mi segunda opción, desde luego. Pues eso mismo, así que nada. José María, nos vemos en el próximo especial de Euroboros. Feliz año nuevo y buena entrada de año y feliz Hanukkah y de feliz... Y Kwanzaa y de todo. Y feliz Wanda y todo. José Luis, para ti también y te esperamos en próximas ediciones. Ha sido un placer. Igualmente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Can't stay. Baby, it's cold outside. I gotta go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you dropped so in. Very nice. I'll hold your hands, they're just like my ice. Mother will start to worry. Beautiful, what's your my father hurry? Will be pacing the floor. Listen to that fireplace so roar. Really, I'd better scurry. Beautiful, please don't but hurry. Maybe just a soda pop. I'll put some records on while I the pour. The neighbors might think, baby, it's bad out there. Say, was that a wink? No cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like starlight to now. Break this spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to get home for dinner. Mind if I move in closer? So it's time for me to cast you aside. Oh, what's the sense of hurting my pride? I really can't say. Baby, don't hold out. Baby, it's cold outside. Simply must go. Baby, it's cold outside. So thanks for the show. But baby, it's cold outside. The welcome has been how lucky that you so dropped in. Nice and warm. Look out the window at that my storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is gosh, vicious. Your lips are delicious. Maybe just another dance floor. Never such a blizzard before. I gotta get home. Baby, you freeze out there. Say, lend me your comb. It's up to your knees out there. You've really been grand. I feel when I touch your but hand. But don't you see? How can you do this thing to there's me? There's bound to be a talk tomorrow. Think of my lifelong at stroll. At least there'll be plenty in play. If you got pneumonia and I really can't stay. Get over that hold up. Baby, it's cold. Baby, it's cold. Las corbatas y los cortes. Los jueces panelistas que no pueden ser principales. El rencor. La retórica. saber hablar en general, y mejor que saber hablar, saber pensar. Eso es lo que nos trae el aula de debate en todas las ediciones de La Noche Paradigmática. Y en esta Christmas Little Sausage Edition, yes. No lo podíamos omitir, Javi. Se te oye muy raro, Rafa. Se me oye como una voz electrónica. Se me oye como... Es como Stephen Hawking. Un pequeño Darth Vader. Has estado viendo Star Wars, ¿no? Qué buena es Star Wars. ¿Te ha gustado? No. ¡Oh, no! Ya lo han comentado. Comienza el debate. El otro día lo comentaron. Javi, nuestro técnico, entra aquí. Javi. Hola, Javi. Javi Juan en la técnica, señores. Muchísimas gracias, Javi. Qué dominio. Star Wars 9. Vamos a empezar con eso. ¡Uy! ¡Wah! A favor y en contra, ¿no? Vale, yo estoy ligeramente a favor. Me gustó más la 8. A mí también me gustó mucho más la 8. La 8 está genial y esta está bien, pero es cierto que no es un peliculón. Y pero hay está cosas bien. Gratuitas. Por ejemplo, el beso de Kylo Ren y Rey, que lo vi muchísimo, me puse en plan, como Babu Freak, pero dije, ¿what the fuck? ¿Esto qué coño es? No, no os comáis las bocas. La no. Noche paradigmática y el lenguaje respetuoso es una vez más. Javi, cuéntanos, ¿qué te pareció a ti Star Wars? El ascenso, the promotion, the ascent of Skywalker. Muy cara para ser tan gratuita. ¡Bang! ¡Bang! Antítesis. Es una frase de esa de foto en blanco y negro con, de epitafio. Con la frase en blanco, ¿verdad? De epitafio. ¿Cuál dirías tú que fue el peor momento de la película para ti, sin hacer spoiler? ¡Jeje! Estaba buscando porque hay unos cuantos. Claro. Para mí, Palpatine. Constante. A mí Palpatine me recordaba al final del Nombre de la Rosa. Era Jorge de Burgos, tío. ¿Te has fijado los planos? ¿El Nombre de la Rosa? No lo he visto todavía. Pues te acabo de flipar la película. Maravilloso. Dos por uno. No, pero tiene un rollo al malo del Nombre de la Rosa que me llamó bastante la atención. Bueno, dejémonos de tonterías de Star Wars. Aparte de que es la mejor saga de la historia del cine. Pero, ¿qué nos trae el aula de debate en estas navidades próximas al año nuevo que estamos ya? 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril. Javi, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Pues traía, antes de nada, porque creo que sigue siendo necesario, que es interesante que de la aula de debate sigamos ofreciendo la formación también en las ondas. Hombre, claro. Una pequeña formación sobre argumentación, pero no como argumentación, cómo utilizarla, sino cuál es su relación con el pensamiento crítico. Que son las cosas de las que hablamos mucho en debate, pero muchas veces no paramos y analizar. ¿Qué es lo que es el pensamiento crítico y cómo nos ayuda a enfrentarnos al mundo que nos rodea? Coge el boli y el papel y apunta, niña, ¿eh? Javi, cuéntanos. Pues desde el aula de debate, y creo que para hablar de pensamiento crítico primero hay que buscar un pelín de qué definiciones o cómo podemos entenderlo, entendemos el pensamiento crítico desde dos perspectivas. Primero como un firewall y después como un antivirus. ¡Chan, chan, chan, chan, chan, chan! Normalmente, la gente entiende el pensamiento crítico como un firewall, o sea, como una herramienta para que cuando te llegan noticias del exterior, opiniones externas, tú seas capaz de racionalizarlas y ver cuáles meto dentro, cuáles no meto dentro, cuáles son mentira, cuáles son verdad, cuáles me interesa para yo formarme como persona. Es la más típica que utilizamos y desde debate, ahora lo veremos un poco con argumentación, la utilizamos y nos ayuda el debate a desarrollarla. Pero la que nos parece más interesante es el antivirus, que muchas veces nos olvidamos, ajá, que es pensar... ¿Por qué hemos llegado nosotros a las conclusiones que defendemos? Es decir, ¿por qué estoy a favor de la prostitución o estoy en contra de la prostitución? ¿Por qué soy más liberal económico o más de un tipo o de otro? Intentar a través de la argumentación, cuando nosotros estamos construyendo argumentos, ver de qué premisas estamos partiendo, nos ayuda a nosotros a ver si realmente nuestra posición está basada en prejuicios o en ideas que quizás no están tan bien fundamentadas, o si realmente... sí que creemos eso de una forma, digamos, verosímil, o sí que lo creemos dado unas razones fundamentadas. O sea, ser más autocrítico con lo que uno piensa. Efectivamente. Cuando aprendemos a argumentar y cuando nos enfrentamos a fenómenos argumentales o argumentativos, un poco obligados, como nos hace el debate, porque tenemos que defender posiciones que a priori no tenemos por qué defender, nos ayuda a pasar ese antivirus un poquito por nuestra cabeza. Y pensar, pues a lo mejor pienso esto y está basándome en un poquito de prejuicio, en un poquito de una idea que no estaba tan bien fundamentada como yo pensaba. Pero aún así, y creo que te sonará de cuando lo hablamos en las formaciones estas que damos a los niños de ciencias. Sí. Cuando hablamos de Schopenhauer... Claro. Schopenhauer tiene un libro muy bonito de debate, que si esto fuera Hogwarts, yo lo recomendaría para primero de Defensa contra Artes Oscuras, porque es un libro horrible, pero que realmente te habla de todas las cosas malas que puedes hacer en debate. Se llama El arte de tener razón. Y explica un montón de falacias, pero cómo utilizarlas, lo cual está bastante feo. Pero está muy bien verlo para intentar que no te pillen con ellas. Sí. Pero lo que sí que es muy interesante es la introducción que hace, en la que explica por qué no nos gusta no tener razón. Y me parece súper interesante relacionándolo con esto del firewall y del antivirus, porque lo que dice es que tenemos un ego tan grande que nosotros pensamos que nosotros hemos llegado a esa conclusión por cosas importantes. Entonces, cuando nos enfrentamos a una discusión con alguien, nosotros no queremos que nos lleve la contraria, o no nos gusta que nos lleve la contraria, o nos gusta que nos superen esa discusión por nuestro ego, que es una cosa que podría ser malo, ¿no? Pero lo bueno que tiene es que muchas veces nosotros no somos conscientes de por qué hemos llegado a la conclusión a la que hemos llegado. Y no es hasta que no volvemos a nuestra casa y nos paramos a pensar, bueno, ¿y por qué yo pensé esto y le he dicho esto? Cuando realmente estoy pasándome el antivirus otra vez, pero he permitido que haya una discusión. A lo mejor simplemente le digo, no, a lo mejor tienes razón. En vez de pasar por esa discusión, luego no voy a tener tantas herramientas, pero cuando pase mi antivirus, pensar, ¿y por qué lo que me dijo yo no creo que es así? ¿Lo veis? Entonces, aunque, digamos, Schopenhauer diga que es por culpa del ego, que sería una cosa mala, ¿no?, que seamos egocéntricos, al final sí tiene una consecuencia positiva, que es que discutimos más. Discutir más nos va a dar luego más herramientas para pasar el antivirus si lo pasamos adecuadamente y somos suficientemente autocríticos como para darnos cuenta que a veces no tenemos razón. Claro, pero digamos que tú lo ves positivo porque favorece el tema de la discusión. Exactamente. En sí, aunque luego te pueda costar un problema a nivel personal. comprendo. Schopenhauer, ¿eh? Schopenhauer. ¿Tú te esperabas a Schopenhauer? ¿Cómo se escribe eso? ¿El qué? ¿Cómo? Tina, buenas tardes. Buenos días o buenas noches, seguro. Claro, nuestro maravilloso directo. Ahí está, ese directo. Directo, directísimo. Correcto. Voy a poner voz de José María y digo, Cristina, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué te parece Schopenhauer? Pues la verdad es que no conozco mucho sobre Schopenhauer, pero me pondré al día, lo juro. Ha sonado como Albert Rivera, es como, bueno, es como agua la leche. No he leído nada de Kant, pero está bien. Pero por eso no opino. Algo. Por eso no opino. Cristina sabia, Cristina no seguía por el ego de Schopenhauer. Exactamente. Total. Entonces, aplicarnos el filtro nosotros mismos. Claro. Mm-hmm. También es que, claro, como el proceso de construirte tu relato cuesta tantísimo, desprenderte de tu relato es duro. Claro. Es como todo el tiempo que estás pensando esto se va a la basura, ¿no? Sí, pero se va a la basura o estás construyendo algo que es todavía más bonito y más superior y más guay. Porque has pasado por un antivirus, o sea, ahora tu proceso está libre de virus. Entonces esto es como una mariposa, ¿no? Te desprendes del capullo y luego haces, ¡qué bonito! ¡Bum! Tengo un pensamiento crítico mejor. Bueno, no sabemos si mejor o peor, diferente. Bueno, diferente. Evolucionado. Evolucionado. Sí, sí. Y esto se relaciona mucho con debate y con la argumentación por lo que significa propiamente la argumentación. Que, sin ponerme especialmente repipi, la argumentación es, o el argumento... Cuidado que lo voy a intentar, ¿eh? Sí. Es un conjunto de afirmaciones que, si tomamos como verdaderas, debemos tomar como verdaderas otras. ¿Vale? Esto es la definición así más clásica de argumento en la bibliografía. Y lo que es interesante, no tanto porque pueda ser verdad, sino porque nos da tres ideas importantes en esa frase tan cortita. Que es que hay unas afirmaciones previas, hay unas afirmaciones posteriores y hay algo que las relaciona. La afirmación es previa, es lo que llamamos las premisas. O sea, nosotros para construir un argumento, para construir nuestra forma de pensar, partimos de premisas, que son cosas que aceptamos como válidas. El ser humano construye premisa a través de 4 o 5 procesos, ¿no? Que son la autoridad. O sea, nosotros nos creemos lo que nos dice el profe porque es una autoridad y porque se supone que está ahí por algo. O nos creemos lo que dice Schopenhauer porque es una autoridad, ¿vale? No hay que negar que construimos premisas a través de autoridades porque es como funciona nuestro pensamiento. ¿Y tú crees que son válidas? Depende. Ese es otro de los temas de debate. Digamos, ¿cómo se dice? Validar la autoridad. Para mí Schopenhauer es una autoridad cuando habla de temas de argumentación porque ha escrito mucho, tiene mucha gente detrás, o sea, puede ser interesante, ¿vale? La lógica de por sí, que es lo que vamos a trabajar en debate, la experiencia propia, que es lo que intentaría hacer desde ciencias propiamente o desde nuestra vida diaria, y luego la intuición y el sentimiento interno, que también se puede considerar una forma de conseguir premisas, pero para debate poco válida, ¿no? Esto a nivel de misticismo, de religión, de cosas así, sí puede ser muy interesante, pero a nivel de debate o de comunicación es más complicado, porque es muy difícil transmitir las cosas que están tan dentro, ¿no? Uh-huh. Pero no significa que no sea válido, o sea, se puede conseguir conocimiento a través de la introspección. Y la cuestión es que con estas premisas las relacionamos con inferencias que no dejan de ser las reglas lógicas formales de toda la vida, ¿no? El principio de no contradicción, principios temporales, cuestiones que simplemente relacionan. Esto es interesante porque las falacias lógicas o las falacias formales que se llaman radican aquí, en cómo se relacionan las premisas que tenemos. Y las falacias informales, que hemos hablado ya en otra de las formaciones, radican más en las premisas. Pueden ser un poco más mixtas, pero las informales son, por ejemplo, cuando aceptamos premisas que no deben ser válidas. Por ejemplo, como estábamos hablando antes, falsa autoridad. Claro. Puede ser una falacia de falsa autoridad o de autoridad precipitada, una falacia ad populum, ¿no? De porque diga todo el mundo, tenemos que tomarlo como válido. No tiene por qué ser así, es una falacia informal. Y una falacia formal, pues las típicas de afirmar el consecuente o cuestiones así, ¿no? Si llueve, se moja el suelo, pues si solo está mojado es porque ha llovido. Ese es el modus ponens, el modus claro. Tollens, ¿no? Si no recuerdo mal. Exactamente, exactamente las cuestiones lógicas. De las tablas, sí, sí, sí. Y luego las conclusiones a las que se llega. Que es interesante también pararnos aquí porque hay mucha discusión con respecto a esto. Ahí dice que también hay falacias relacionadas con la conclusión, pero yo creo, de la aula de debate un poco, defendemos más que si la conclusión no se llega a una buena conclusión o si hay posibilidades de varias conclusiones, porque el argumento está mal construido más que porque hay una falacia. Sí, esto en los torneos de debate que estuve colaborando como juez, sí lo encontraba mucho en los casos de cuando había una gente que tenía que hacer una conclusión final a su equipo que reintroducía argumentos de la parte anterior como que no estaba del todo solidificado o construido la razón claro. Inicial, ¿no? Pero no quiere decir que sea una falacia, simplemente porque está mal construido o que no se ha hecho adecuadamente. Y esto un poco cómo funciona la argumentación. Entonces, cuando nosotros nos paramos a analizar cómo funciona nuestro pensamiento, es muy interesante pararnos sobre todo en las premisas. Porque la inferencia, por regla general, a no ser que estemos o intentando hacernos un poquito el Schopenhauer y decir, uy, el arte de tener razón, vamos a engañar a la gente. En general, las inferencias la gente las hacemos bien. O sea, más o menos la lógica, y sobre todo en determinados ambientes académicos, no solamente académicos de debate, sino cuando estamos hablando de gente que esté intentando dar una clase o que esté con una posición un poco más formada, en general la lógica no falla. En general lo que más falla son premisas y llegar a las conclusiones adecuadas. Entonces, muy interesante para no analizar nuestras premisas y ver por qué estoy pensando efectivamente lo que pienso. Es más, muchas veces yo en debate, y ya aplicándola a la vida, cuando tengo una opinión que no tengo muy claro qué es lo que hago, intento escribir en un cuaderno de qué premisa estoy partiendo y por qué pienso lo que pienso, irme a todos los porqués posibles hacia atrás. Es más, mi caso concreto me pasó mucho con la prostitución y con la pornografía, que después de ver muchos documentales y muchas cuestiones me paré a analizar, bueno, y de todo esto que he visto, ¿cuáles van a ser mis premisas o qué cosas son las que de verdad yo me creo para construir mi forma de ver este problema? Entonces, interesante que, intentando analizar que existen premisas que se infieren de una forma lógica y que llegamos a unas conclusiones que deben ser lo más únicas posibles. Lo de lo más únicas posibles creo que se entiende muy bien cuando hablamos, por ejemplo, de un diagnóstico médico, ¿no? Un diagnóstico médico también es un proceso argumental en el que tiene que conseguir, a partir de unas premisas, llegar a una conclusión. Claro. Si a través de esas premisas llega a conclusiones múltiples, probablemente no sea un muy buen diagnóstico, porque diga, bueno, puede ser esto, puede ser otras cuatro cosas. Pues quizás no es el mejor diagnóstico posible. El mejor diagnóstico posible será cuando diga, es que es esto concreto. Pues igual nos pasa en debate. Cuando hay varias conclusiones posibles, el otro equipo directamente puede decir, bueno, ¿y por qué tengo que creerme la que me dices tú y no esta otra conclusión posible? Claro, pero entonces juzgar eso es muy difícil porque uno de los problemas que ocurrió es el tema del enfoque. Que al final puedes tener dos equipos que están cada uno hablando de su movida y dices, bueno, pues sí, los dos tienen razón en su punto. Te lo digo porque me pareció muy curioso. Estaba el otro día en casa viendo el programa este de las aduanas, un programa que hay en La Sexta. Sí, esto es típico. Que es de control de aduanas. Y te cuentan un poco el tema. Y muchos de los casos que sacaban, pues era tema de drogas. Y te pones a pensar el tema de la cuestión de las drogas y de tal. Y es un tema que es súper controvertido. Y a mí me pasa con eso, y por ejemplo, como señalabas con la prostitución y demás, que son temas en los que, como no llego a encontrar una explicación total, me quedo en blanco. Como que no entro a abordar la cuestión porque digo, no consigo posicionarme del todo. Porque no encuentro ni argumentos del todo en contra ni del todo a favor. Entonces, es muy divertido porque te invita a pensar, pero no termino de encontrar una posición de decir, hasta aquí. Y digamos que ese proceso de evaluación que tú comentas, no llego a tal porque no llego a terminar de tener un argumento cerrado. Lo que puede ser interesante es plantearte cuáles son premisas que sí que aceptas. Plan, hay gente, por ejemplo, el tema de la droga. La droga puede conllevar a que te metas en drogas peores y que te arruine la vida. Pues eso puede ser una premisa que yo acepte, aunque luego acepte que hay gente que no puede meterse por otras cuestiones, o se mete en la droga por otras cuestiones. Pero ir viendo qué cosas sí que acepto como verdad y qué premisas voy a aceptar puede ayudar a que luego tengas más clara la posición o tengas más clara dónde qué conclusiones puedes llegar. A mí, por ejemplo, me pasó con la prostitución, con un caso concreto, cuando vi la película, que además vino de la directora a presentarla a la Filmoteca, de Chica Nueva 24 Horas. Buenísima, además, si no está viendo algún profesor, tiene una versión un poco menos fuerte para institutos. Buenísima, o sea, si pueden pedirla o recomendarla, porque yo creo que de los mejores documentos visuales que he visto yo para hablar sobre la prostitución. Y toda la película va de intentar demostrarte la premisa de que es prácticamente imposible separar prostitución de trata de personas. Entonces, claro, yo al aceptar esa premisa ya me resulta más fácil construir mi posición, porque esa premisa acepto que para mí está construida. Ya. Entonces creo que es interesante intentar fijarnos en qué premisa voy a aceptar para luego ver qué conclusiones puedo sacar a partir de eso. Pero claro, uno de los problemas que puedes plantear es que estás limitado por tu yo de este momento. Sí. Que a lo mejor cuando hagas ese proceso de reevaluación que tú comentabas, puedes volver a cambiar de opinión. Es lo que dice Schopenhauer. Yo con mi ego, como a mí se me convenció en ese momento, voy a intentar defenderlo en todo lo posible cuando me enfrente a alguien que no piense como yo. Y cuando vuelva a reevaluarme, pues paso otra vez el antivirus. Schopenhauer descubrió Panda antes de que existieran los ordenadores, Joder. ¿Eso está bonito? Pues Javi, nos ha dejado alucinado con esta formación. O sea, el pensar uno mismo y luego el pensar a lo que uno piensa para evaluar si estamos de acuerdo o no. ¿Qué más nos traes hoy? Porque ya después de esto... Pues un poquito de hablar del futuro y del pasado y del presente. Cuento de Navidad. Cuento de Navidad en Radio Paradigma. Pues del pasado traemos que hemos estado realizando... Y terminando ya, el proyecto de los pueblos que tenemos en colaboración con Diputación de Córdoba. Qué bueno. Hemos estado en Palma del Río, en Lucena, Priego y Pozo Blanco, dando formaciones en un total de, si no me equivoco, 8 centros educativos. Qué bueno. ¿Y cuántos chavales al final habéis atendido? Pues perfectamente, si en cada centro educativo había 30-40, pues 8 cuentas. Buah. Sí que muy bien. Y sobre todo encantadísimos porque al final que Diputación está apostando por llevar debate a toda la provincia, que a veces se nos olvida un poco, que ahí tenemos que dar una oferta de ocio y cultural también para toda la provincia. Nosotros encantadísimos. Y además este año, como nos lo pidió directamente Diputación, querían que hiciéramos un poquito de proyecto piloto, que es lo que hemos realizado en Priego, en los centros de Elías Álvarez Cubero, en Fernando III, y con la asociación Debátelo, aquí también de Priego. Aquí nos pidieron que hiciéramos no solamente formaciones de debate, sino también participación ciudadana a través del debate. Entonces, hemos hecho debates abiertos, moderados, que es un modelo de debate que hemos inventado desde el aula de debate, en el que participamos con una persona que intenta sacar unas conclusiones, como se aprende a hacer en debate de competición, con un moderador y con una serie de temas propuestos. ¿Se parece un poco al Karl Popper, tal vez? ¿Al modelo de debate Karl Popper? ¿Puede ser? Es que Karl Popper es competitivo. Vale. Aunque sea más educativo, Karl Popper sigue siendo competitivo. Esto es solamente creativo. Se parece más a las simulaciones. O sea, nadie tiene que defender una posición dada. Cada uno defiende su posición que tenga de casa. No tiene por qué... Sí, sí, sí. Pues cuéntanos cómo es el método. A ver. Entonces, se van proponiendo grandes temas con muchas sus preguntas. La gente va levantando la mano y responde dentro de ese... del tema que estemos tratando en ese momento, alguna de las preguntas. Entonces está muy bien porque las preguntas están diseñadas desde la aula de debate, más o menos hemos hablado un poco de qué van a ser las preguntas que ponemos, y son preguntas que intentan fomentar que se genere un debate sobre ese tema. Entonces, si a lo mejor hay una pregunta que no sale en ningún momento, no hay ningún problema, porque todas las preguntas están más o menos diseñadas para que se genere un debate a través de ellas. Y después se saca unas conclusiones. Y el debate o el super tema del que luego sacábamos subtemas, era la vida en los pueblos. Claro. Entonces todavía están terminando las conclusiones que me dejaremos en un informe, que además lo haremos público para que en la página web todo el mundo pueda verlo. Pero hemos hablado del tema de cómo está el ocio en los pueblos, cómo están las posibilidades de empleo en los pueblos, si realmente este mito de que se vive mejor o peor en los pueblos o la ciudad es verdad, o qué piensan los jóvenes de eso. Entonces hemos realizado varios debates en este formato para sacar luego unas conclusiones que compartiremos tanto con Diputación como con cualquier persona que quiera. O sea, digamos que era como en... Tenéis a un... ¿Que eran jóvenes también o eran también personas adultas o más mayores? Solamente lo hicimos en institutos. Claro. Lo que sí abrimos a todo el mundo, solamente que tuvo menos aceptación de lo que nos hubiera gustado, quizás porque todavía era la primera edición, también hicimos dentro del proyecto piloto un torneo de discursos, abierto a todo el mundo. Y además estuvo muy bien, ganó una chica de Jaén, muy apañada, y lo dirigía Gonzalo, el torneo. Claro. Gonzalo Herreros. Y un torneo súper interesante, una primera ronda en la que había tema libre, luego en la que se daba un dicho, una frase célebre y tenían que hacer un discurso a través de esa frase o dicho. Después tenían que interpretar un discurso ya hecho en la historia. Y además hubo discursos muy, muy buenos. Estuvo este discurso, te lo diré, el que dio Emma Watson en la ONU. Brillante. Y varios discursos muy, muy buenos. El de Nelson Mandela también. Claro, interpretarlos, porque muchas veces en debate, en los temas de discursos, se intenta que se hagan discursos ya realizados, pero claro, cuando tienes que estudiártelo de memoria, incluyes un nivel más, que es interesante también trabajarlo, ¿no? Pero incluyes un nivel más de dificultad. Y lo que hizo Gonzalo en este caso es que se permitía leer. El tema no era decir el discurso, era leer el discurso. Uh-huh. Entonces tuvo una solución muy buena. Y luego la final, que fue ¿por qué hay que vivir en un pueblo? ¿O cuáles son las ventajas de vivir en un pueblo? Hacer un discurso a través de discurso. Eso. Uh-huh. Pues porque si hay buen wifi, se está más tranquilo. Sí, sí. Sí. Madre mía, no paráis. ¿Y qué enfrenta el aula de debate en el próximo semestre del año? Sobre todo, además del EcoCampus, que ya además estuvo Diego cuando estuvimos comentando el tema del lobo que se hizo el año pasado, que uh-huh. es otro tema que todavía no está cerrado cuál va a ser el tema de este año, sí. pero que nos enfrentamos y tenemos muchas ganas porque se está haciendo muy famoso el EcoCampus. Porque como toca temas científicos y hay cada vez más gente de debate que toca temas ambientales, científicos y tal, está llamando mucho la atención y mucha gente nos está pidiendo participar. Yo espero que este año tenga muy buena afluencia. ¡Qué bueno! Y luego el torneo Europe Direct, que organizamos en colaboración con la oficina Europe Direct de la Diputación de Córdoba. Chulísimo, Cristina, no te lo pierdas porque es fantástico. Yo iré de staff, seguramente. No, sí, ¿tenéis ya pregunta para el Europe Direct? El Europe Direct es en formato VP, claro, así que cada una de las rondas suelen tener, sobre todo semifinal y final, temática europea, de alguna cuestión de actualidad europea, pero en general salen preguntas de muchos tipos diferentes. ¡Qué bueno! Qué bueno, pues madre mía, es que no paráis. No paráis, es fantástico. O sea que tenéis próximamente el torneo EcoCampus, sí. y el Europe Direct, ¿aproximadamente en qué el fecha? El Europe Direct sabemos ya que es 20-22 de marzo, ¿vale? O sea, del 20 al 22 de marzo, en la Facultad de Filosofía y Letras, y la final, semifinal y final, en el Palacio de la Merced, la Diputación uh-huh. de Córdoba. Y EcoCampus estamos todavía a cerrar la fecha, pero probablemente sea para final de curso. Vale, o sea que tenemos ahí esas dos fechas en el calendario. Y a nivel español, a nivel andaluz, ¿el aula de debate va a convertir en algún otro debate próximamente, en alguna simulación parlamentaria o similar? Estamos pendientes todavía de ver a quién mandamos al CEMUDE, uh-huh. que sería interesante volver a tener una participación activa. Muy probablemente vayan Rosa, Carmen y Alberto, pero todavía no está sí. cerrado. Vale. Claro, porque al final es que es un viaje otra vez transatlántico, ¿no? Claro. Que es un peñazo y tener que encontrar la financiación y todo. ¿Y ese año dónde se hacía? ¿También en Perú o cambiaba este de sede? Este año o... es en Ecuador. En Ecuador, vale. Quito, Ecuador. Qué bueno, tío. ¿Lo podría haber hecho también en Bolivia? Que está muy bien la situación ahora. Pues mira, que cuando estuvimos hablando de Ecuador, justo sucedieron los disturbios. Cuando estábamos hablando de comprar el billete y fue como esperando un poquito a ver si. A ver que no comprar el billete, hacer otra cosa. Total. A ver. Madre mía. Si la gente se evaluase más los pensamientos, sí. creo que habría menos problemas en el mundo. Y Javi, ¿tenemos algo más para cerrar la sección del especial de Navidad, pues, de la debate? Justamente ahora, desde el 27, desde hace unos días, sí. hasta el 6 de enero, se está realizando el Worlds, el WUDC, el Campeonato Mundial de wow. Debate Universitario en Español. En español no, ya en inglés, claro. Claro, ¿y participamos en ese campeonato con alguien? No, la UCO mandó hace un par de años a Gonzalo y Álvaro. Sí. Gonzalo Herreros y Álvaro Ortega. Bueno, se quedaron finalistas, ¿no? No brequearon en su momento, pero es que el nivel del Worlds es muy, muy alto. Además, que hay que hacerlo en inglés, que es otro. Cada vez menos, ¿no? Pero sigue siendo handicap. Claro. Y lo que os traía, por si queríais comentar un poco, porque también ve a la gente el tipo de preguntas que se discuten a este nivel. Vale. Son tres preguntas que se han hecho ya, o sea, van por la ronda 6, todavía hasta el 7 faltan rondas. Sí. Y otra cosilla que quería comentar, que es cómo está la situación de debate a nivel mundial. Wow. Chon, chon, chon, chon, chon, chon. ¿Con qué quieres empezar? Con la situación. Venga. Porque una de las críticas que se ha hecho a debate, no solamente a nivel español, que a nivel español cada vez menos, pero sí a nivel mundial, es la inclusión de género. Uf. Chan, chan, chan. Si realmente. Y además, Irene Miguel Sanz, que es una de las debatientes, para mi gusto, de las mejores debatientes que ha tenido España, debatiente por la Complu también, que hizo un análisis muy interesante, haciendo análisis a nivel estadístico, de si las chicas brequeaban o brequeaban igual, menos o más que los chicos. Brequear es pasar la fase clasificatoria a fases eliminatorias. Sí. Y su estudio decía que en absoluto. Y no solamente en absoluto, sino que los equipos. Que era muy gracioso cuando veías la gráfica, porque era lo máximo equipos de chico-chico, en mitad equipos de chico y chica, y lo mínimo equipos de chica-chica. O sea, que era incluso confirmándolo cuando había equipos mixtos. Sí. Y viendo los datos del Worlds del año pasado, 2019, se ve que efectivamente se está en un aproximadamente 2/5, casi la mitad ya, de participación. Bueno. Aquí un detalle interesante. En el Walls, como son muy modernos, bueno, modernos, ¿no?, como están luchando por la inclusión, consideran en un lado hombres cis y en otro lado mujeres trans y no binarios, para vale. considerar si realmente está consiguiendo que se incluya todo. Y la inclusión de mujeres trans, mujeres, personas trans y personas no binarias está en un 2/5. Un 40%. Sí, aproximadamente. Vale. Pero cuando pasamos al break, sí. o sea, la gente que pasa de fase, estamos en un poco menos de un quarto. O sea, que vale. aunque cada vez estamos consiguiendo que más personas... participen, no hay un techo de cristal. Sí. ¿Y qué se va a hacer con eso? No lo sé, pero realmente como sigue habiendo equipos de equity, sigue habiendo gente que está intentando luchar por esto, yo espero que se tomen medidas. Pero hay mucha gente sensibilizada, solamente que sigue sucediendo. Es que el problema que tiene ese tipo de... Que tiene que me corrija, pero... ¿cómo puedes asegurar que es por un hecho discriminativo de género eso? Porque teóricamente... Pues mira, te voy a poner... Estás compitiendo con calidad de argumentos y se supone... Y los paneles entiendo que los jueces son más o menos mixtos, ¿no? También en mayoría los jueces son hombres. Esto de participantes en general, porque los jueces también pasan por break. Ah, vale, el método este que nos comentabas de que los jueces son evaluados... Vale, entonces el break total, no estoy hablando solamente de break de equipos. O sea que estamos considerando que, por ejemplo, cuando pase una ronda así fuerte... Uh-huh. Mujeres y personas trans o no binarias, tanto a nivel de jueces como a nivel de participantes, pasa un 25% son mujeres no binarias y trans, uh-huh. y el resto son hombres, sí. cis. Vale. Claro, o sea, a mí me parece interesante compararlo con lo que sucede con las nacionalidades. ¿Vale? Ajá. Porque en nacionalidades más o menos se mantienen las proporciones. Sube un poquito Europa, baja un poquito Estados Unidos porque hay mucha gente, pero... Si hay 40 personas de Europa, 20 personas de África, 10 personas de Asia, más o menos cuando se pasa el break se mantiene. O sea, sí. que con otras características no sucede, que más o menos, digamos, de forma aleatoria hay buenos oradores en todas partes. Entonces, que se pasa más o menos la misma proporción que hay antes del break, pasa después del break. Y, por ejemplo, medidas como hacer que todos los equipos sean mixtos, ¿se contemplan o digamos que eso... o cómo se podría plantear ese tipo de soluciones? Lo que se suele hacer mucho es desde Equity dar charla de concienciación. Pero eso, pues ya sabemos que hay gente que le entra por un oído y le sale por otro. No pasa su antivirus después de eso. Sí. Pero a ver. Claro. Claro, porque encima los equipos son bastante autocreados, ¿no? O sea, sí, es muy difícil meter mano dentro de la política de cada una de las instituciones de debate. Porque además, y aquí es una cosa interesante que se acaba de conclusión en el estudio este que os he comentado de Irene Miguel Sanz, en el que decía que en mociones relacionadas con género las mujeres consiguen mucho mejores puntuaciones. Uh-huh. Y claro, decía, no sabemos si es porque le damos más credibilidad o porque realmente lo hacen mejor, ¿no? Pero que era interesante. Uf. Ese planteamiento. ¿Tú querías, Cristina? Duro. Chan. No sabría, no lo sé, o sea, me he quedado así. Esto es como en el programa este de que me gusta a mí tanto, el de Comedia Perpetua, que dicen ¡stand up duro! Esto es debate duro. Debate duro. Claro, es que son equipos que se crean por los propios competidores, con lo cual no hay una inteligencia superior que esté discriminando por género, sino simplemente el hecho de que tengo más afinidad con este compañero o con esta compañera y nos enfrentamos al mundo. Y claro, la única solución que se puede plantearse es establecer un sistema de cuotas, pero claro, puede tener una contestación enorme a nivel de los participantes. Pero creo ¿no? que eso consigue solucionar el problema de que participen en el total... Igual chicos que chicas, sí. o igual chicos que personas chicas, trans y no binarios. Sí. Pero no soluciona el break. Porque el break viene por lo... No, si lo mantienes la cuota en el break también tienes que tener en cuenta... Pero mantener la cuota en el break sí que es duro. Porque claro, entonces... Claro, porque estamos en debate claro. duro. Uy, mantener la cuota en el break, qué duro eso. Sí, eso se podría hacer ahora, que tendría 1,5 millones de críticas. Y 1,5 millones de... Porque luego al final, ¿qué pasa? A lo mejor pasan un montón y luego en la primera ronda caen todas. Más sobre todo la gente más cabreada en plan, ah, ha pasado solamente por la cuota. Claro, puede ser complejo. O sea, digamos que el estudio... Ahora mismo lo que está pasando es que hay un estudio realizado en el cual se señala que hay una variación enorme de uh-huh. proporción entre quién va a las fases más tochas de debate sí, y quién sí. se queda atrás. Sí. Y estamos en la fase de capachao, ¿qué hacemos? Capachao. Sabemos qué sucede. Ahora habrá que ver qué soluciones ponemos, pero sí. Madre mía. Bueno, pues Hombre, tal vez una de las que menos moleste sería hacer que todos los equipos fuesen mixtos o que la normativa se pusiera. Tiene que haber al menos un componente de un género diferente en el equipo. O hacer que la cuota empiece de base y digamos que así luego lo corriges. Y si tú prosperas, pues te has quitado un problema al principio. ¿En la UCO qué planteáis hacer en el aula de debate? ¿Habéis hablado de este tema y lo queréis enfrentar de alguna forma? ¿O casualmente, da que todos los equipos son más o menos mixtos o tienen variedad? Casualmente, el año pasado ya mandamos igual número de chicos que chicas. Y este año, si mandamos a Rosa, Carmen y Alberto, vamos a mandar más chicas que chicos. Uh-huh. Bueno. Entonces, del aula de debate siempre, creo que hemos tenido, en ese sentido, bastante inclusión. Tenemos muchísima gente, no solamente chicas, sino también muchísima gente LGTB. Hemos tenido incluso gente trans dentro del club y en general nos han sentido muy incómodas. También aquí hay un problema, y esto sin querer criticar a nadie, ¿no? Pero que a veces hay un problema. Uy, uy, uy. Que es que si entra, por ejemplo, una persona trans al mundo del debate, sí, que tiene unas cuestiones asociadas a ser trans y que mucha gente le va a mirar de determinada manera, cuando entre, a lo mejor no se siente cómodo o cómoda y sale. Y no le va a dar tiempo a llegar a un nivel suficiente como para que pueda demandar que se le trate bien. Como esto es una opción, que yo entro o no entro, o sea, yo no tengo por qué meterme en debate, puedo meterme en teatro, o puedo meterme en baile, o puedo meterme en ajedrez. Entonces, cuando yo entro a debate, veo que no me miran bien, pues en vez de cambiar ese mundo, me voy a otro. Que es una cosa perfectamente legítima, vaya, no tiene que estar todo el mundo en debate. Entonces, creo que esto sucede mucho con la gente, por lo menos en España, con la gente trans o LGTB, que a veces hay gente que les mira de alguna manera. Y como no les, como les puede interesar otras cosas en su vida, se van de ese mundo y no lo cambian. Uf. Se parece un poco a lo mejor a la discriminación a las personas que somos así gordas y demás. Que puede pasar. Tema de, con toda la distancia y todo, pero que es un caso más o menos equivalente, ¿no? Uf, pues bueno, aquí desde Paradigma Media felicitamos a la Universidad de Córdoba y a la Hora de Debate por la inclusión que hace sus equipos, que está sin manos arriba. Que bueno, o sea, ha salido de forma natural, o sea, no hemos tenido política activa así, pero bueno. No, o sea, y de entrada, si no recuerdo mal, el debate del Círculo de Economistas ganó un equipo de la Complutense y la mejor oradora fue... No, de la Complutense. Mejor orador fue Fukuda en nuestro Seneca. En el Seneca, disculpa, sí. Tuvimos también... No, el equipo en el de... Europe fue Juncal, que era una chica. Sí. En nuestro Europe sí ganó mejor oradora. Sí, luego el equipo que lleva este compañero. Ay, se me acaba de ir el nombre. Tenemos un compañero de debate que es formador de debate, que tiene un equipo. No Alberto. Sé si en Trinitarios, tal vez. Enrique. No, sigue. Estoy como una abuela ahora mismo. Dime, niño, este año, Pedraza. Pedraza. El equipo de Pedraza había una chavala que era espectacular a nivel de debate y. Y vamos, no sé, vamos, hizo un muy buen torneo. Pues, madre mía. Y ahora, volviendo al tema de lo de... No quiero cortar el tema así porque lo podemos desarrollar en próximos especiales, en la noche paradigmática. Pero nos ibas a comentar que había otro tema que querías discutir con nosotros, que era el tema de la... era el de la situación del debate a nivel de género, a nivel mundial. Y a nivel de países, que están más o menos representados. Sí, nos comentabas que había como que América Latina estaba pegando un boom muy grande en lo que es la competición, pero que el gran mercado seguía dominado por Estados Unidos y Reino Unido, ¿no? Estados Unidos y Europa. Y, curiosamente, que esto es una de las cosas, bueno, que demuestra cuando se apuesta por debate que realmente tiene frutos, Oceanía, ¿qué dices? Con Sydney, que tiene de las mejores clubes de debate que hay en el mundo actualmente, no está muy representado a nivel global, pero a nivel de break... Sí que tienen mucha representación. Porque claro, aunque manden poca gente, casi toda la gente que manda en breakea. Claro. Y esto es una de las cosas que más... O que por lo menos cuando estás viendo las gráficas, más te llama la atención. Que Oceanía tiene una, digamos, discreta, una proporción discreta cuando estamos hablando de... Son poquitos, pero cuando llegan, avanzan bastantes rondas, ¿no? Sí, sí. Y por ejemplo, con América Latina pasa un poquito al revés. América Latina tiene bastante representación, pero todavía les cuesta más trabajo. O sea, que digamos que podéis establecer como una especie de nivel histórico de desarrollo, ¿no? O sea, quien ha empezado más tarde va más por cantidad y quien lleva más tiempo lleva menos cantidad, pero gente más solvente, ¿no? Europa manda mucha gente y también breakea más que Estados Unidos. Que Estados Unidos es quien más gente manda, pero, y también de los que más breakean, pero porque son muchos. O sea que, pero por ejemplo, me está diciendo que a nivel europeo, grandes universidades como Harvard, que supone que tiene una escuela de derecho enorme, es vencida en debate y demás. Claro, es más, grandes finales son Sydney, Harvard, cosas así. Claro. Sí. Pero que Sydney es, vaya, se recuerda hace tiempo un caso que me hicieron muchísimos memes. de una semifinal que eran tres Sydneys contra un Sudáfrica. Espera, y era espera. Todo como, uy, tres Sydneys. Hay memes de debate. Hombre, que si hay memes de debate. Me acabo de romper. Que si hay todo. Memes de debate. Es más, hay uno buenísimo. Sí. A lo mejor yo creo que lo vas a ir pillando ya tu experiencia como juez. A ver si suerte. ¿Has visto el vídeo este que compara cómo afrontó Obama la muerte de Bin Laden? El discurso que dio después y cómo ha afrontado Trump la muerte de este otro líder del Estado Islámico. Sí, como que Obama fue como muy en plan serio, muy formal, muy plan, serio. Hemos cumplido el objetivo, no sé qué, como muy con mucho sí. respeto a la muerte de una persona, sí, sí, una muy formal, muy tal. Y el otro y Trump, ¡pah! Lo hemos matado, lo hemos tirado, ¡pah! Ya está. Vale. Pues hay un meme buenísimo de debate en el que sale exactamente lo mismo, pero en vez de poner al principio Obama contra Trump, pone académico contra BP. Y es como, ¡oh, no! Pues la oh, verdad no. que estoy muy de acuerdo, honestamente. Sí, sí, sí. sí. Y qué pasa fuerte, un poco. Tío. Y entonces, por ejemplo, si en el rugby está el Seis Naciones y luego está el Seis Naciones B, ¿España en qué compite? ¿El Seis Naciones o el Seis Naciones B? Ahora mismo. Ahora mismo, a día de hoy, según tu punto de vista, el criterio de Javier Ruiz. Según mi punto de vista, también porque hemos tenido la suerte que ahora mismo tenemos a Fábrega y De la Puerta, que es uno de los equipos más competitivos a nivel mundial. Wow. Y están actualmente en activo, es más, están ahora mismo en el mundial y llevan 10 puntos en 6 rondas, que es. Está bien, está molaría, muy probablemente breaking. Molaría que avisases de esto con más tiempo y hacer retransmisiones en directo de debates. Lo estuve pensando cuando estuve de juez. Molaría un huevo que hubiese una cámara y gente en plan comentaristas en plan ¡wow! ¡Lo que ha dicho! Oh, en plan, por favor. Andrés Montes de la retórica. Tendría que haber esa figura, tío, porque daría mucho. ¿Podemos crearla? Mucho aquí juego, innovando. Mucho juego. Pues sí, la innovación. Paradigma Radio, aula de debate, innovando. Imagina, hombre. Lo mejor, lo mejor. Javi, pues si tienes algo más que comentarnos. Yo puedo estar aquí hablando todo lo que me digáis. Una pregunta que te quería hacer: ¿dónde podemos seguir la información de aula de debate y todas estas cosas tan chulas que nos comentáis? ¿Arroba redes sociales? Pues arroba aula de debate UCO en Instagram, Facebook y Twitter. Perfecto, pues y Javi Ruiz. debateuco@gmail.com. Debateuco. Para cualquier arroba... correo que nos quieran mandar. Sobre todo es interesante ahora que es un buen momento. Sí. Si hay algún instituto de algún pueblo que le interese, que se ponga en contacto para que hagamos el proyecto de los pueblos en su pueblo, quiero decir. debateuco@gmail.com. gmail.com para los institutos y esos centros interesados en desarrollar retórica con el aula de debate de la Universidad de Córdoba. Javi, feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Felices también. Fiestas y nos esperamos en el próximo especial de la noche para y que la retórica os acompañe. Ay, may the rhetorics be with you always. Hasta luego, Javi. Esta música que nos hace bailar como si fuésemos teleñecos. Todo el mundo. ¿Qué pasa, Cristina? ¿Cómo estás? Pues aquí estamos en la nueva Christmas Edition, Little Sausage. Little Sausage, Christmas Edition, yes. Pero aún así, la UCO no para de hacer cosas. La UCO no. Y tu sección de actualidad universitaria, además, hoy con más felicitaciones que nunca, porque usted ha sido nombrada, señora UCO Campus. UCO Campus de Filosofía, y Letras. Enhorabuena, Cristina, aquí todos nos alegramos por ti. Y que sepas que Paradigma Radio sigue siendo tu casa para tu labor como UCO Campus, lo que te haga falta. Pues muchísimas gracias. Y a colación de la beca UCO Campus, os voy a explicar una de las actividades que empezaré a hacer en el mes de enero. Uh-huh. Bueno, para empezar, ¿qué son las becas UCO Campus? Porque aquí gente mejor no las conoce del todo. Cuéntanos. Becas UCO Campus son aquellas que personas realizan actividades en su facultad. Uh-huh. Y dan becas a cada facultad o escuela de la UCO. Por ejemplo, hay una beca para Filosofía y Letras, otra para Magisterio, otra para Derecho y tal. O sea, que digamos que os encargáis de organizar actividades para hacer en el campus, claro, y que haya un poco más de gracia, vida, ¿no? Y que los objetivos que son de unión de la unión del centro educativo y tal se cumplan. Y la verdad es que está muy bien. Bueno, ¿y qué vas a plantear en tu mandato? En mi mandato, que empieza la MC, mi primera actividad es realizar un tándem o intercambio lingüístico de francés y español. Y es que con una profesora con la que estoy colaborando en el departamento, tiene la preocupación de que los alumnos de traducción, su nivel de francés es un poco bajo. ¿Y qué vamos a hacer para que mejoren los alumnos el francés? Vamos a juntar a franceses y españoles y vamos a realizar intercambios lingüísticos. Uh-huh. Un día se hará una sesión de juegos de mesa, otro día se hará sección de cómo es la universidad en Francia, cómo es la universidad en España. Y ahora, ¿la gente qué hace? La gente española habla en francés y los franceses hablan en español. Y es claro, como un intercambio cultural y lingüístico que va a ser muy provechoso tanto para alumnos Erasmus y alumnos de la facultad o cualquier alumno de la UCO que quiera apuntarse. La verdad es que es una actividad muy abierta a cualquiera que esté interesado en mejorar su nivel de francés. Y en febrero realizaré el maravilloso desayuno molinero. ¡Oh! Lo vas a pasar genial, ¿eh? Los panes y los aceites. Total. Y los batidos. Y los batidos, sí, sí. Total. ¿Eres más de tostada con azúcar o con sal? Con azúcar, con azúcar. Con azúcar. Está ahí bien, bien, bien rico. Bueno. Javi desde cabina, dale aprobado la tostada de aceite con azúcar. Yo soy más del aceite con sal, ¿eh? Da, sí, un puntito de más. Da salty. Aparte, si lo pillas luego con el batido de chocolate, queda, sí, como más foodie, sí, ¿no? Porque es como chocolate y sal, que hace una mezcla. A Javi no le convence tanto. No le convence tanto. Y bueno, cuéntanos, ¿sí vas a hacer alguna actividad más? Sí, sí, tengo actividades realizadas hasta el mes de junio. Haré, uh-huh, un concurso de memes humanísticos. ¿Concurso de memes? ¡Ostras, qué chulo! Pero claro, eso es un poco peliagudo, porque la gente, no quiero que se me pase, porque yo voy a especificar muy bien en las bases del concurso que nadie se meta ni con profesores ni con personas del ámbito educativo. Bueno, claro. Lo que yo quiero conseguir es, por ejemplo, me gusta mucho el libro del Cid, pues hago un meme del Cid. Claro. Eso es el tipo de meme que yo quiero. Y bueno, quien gane le daré una maravillosa taza con el logo de UCO Campus. Qué chulo. Y un vale para Don Folio, que eso es súper útil. ¿Y ya te conoces con otros compañeros UCO Campus, otras facultades y demás, quiénes sois? O... Conozco al UCO Campus de Magisterio y la UCO Campus de Derecho. Uh-huh. Así que, bueno, con la de UCO Campus de Derecho quiero organizar una actividad de traducción jurídica con alumnos de Derecho y alumnos de traducción, y ahí hacer un poco de intercambio de ideas que nos enseñen un poco los conceptos básicos del derecho, porque para alumnos de traducción es muy interesante. Bueno, pues que también sepas que el UCO Campus de Filosofía tiene acceso, igual que toda la universidad, a la radio de Paradigma, para que podáis hacer vuestras secciones y vuestras... Contaré con actividades vosotros aquí con nosotros. Muchísimas gracias. ¿Algo más por tu parte, Cristina? Pues por mi parte nada más. Estar atentos a las redes de UCO Campus. Creo que son? Es UCO Campus en Instagram. Y vale. Twitter, la verdad es que ahora mismo no lo sé, pero supongo que será UCO Campus también. Vale, y ahí pues, atentos a todas las actividades, ya sea en Filosofía y Letras o en cualquier otro centro. De acuerdo, pues Cristina Macho, señora UCO Campus de la Facultad de Filosofía y Letras. Ulala Campus de la Facultad de Filosofía y Letras. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo y felices fiestas. Mucho ánimo y nada, estamos contigo. Merci. Hasta luego, Cristina. Aviento. Adiós. Muchos meses han pasado desde la última vez que pudimos hablar de las bandas de compresión de kinesiología. de la caña de bambú o del palo de fibra de carbono asociado a una matriz de goma espuma y cinta americana. Afortunadamente hoy, Luis Santos, nos acompaña de nuevo desde la asociación Córdoba Combat. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, Rafa, ¿qué tal? Bueno, bien, disfrutando. Felices fiestas. Eso, por supuesto. Sabate para todos. ¿Mm? Así que... La verdad es que está siendo invierno, no sé si primaveral o frío, porque tenemos tiempo extraño. Para entrenar Jagger creo que es un tiempo estupendo lo que está haciendo últimamente, ¿no? ¿Cómo sí, lo estás viendo? Depende, porque con las lluvias que hemos tenido últimamente y entre que no sabemos si llega el frío o el calor, el terreno está bastante húmedo. Estamos pasando a entrenar las pistas de la del Arenal, que es cemento, nada más que por intentar evitar el barro, y ves que claro, el barro puede propiciar una lesión. Es cierto que si te pones a buscar Jagger en España, hay varios equipos que entrenan sobre cemento. En Córdoba, digamos que la tendencia era siempre ir hacia césped. ¿Cómo estáis viendo el cambio de terreno a la hora de preparar los entrenamientos y los lances? Sobre todo hay que tener un poquito más cuidado a la hora del juego, porque, hay jugadores con tendencia a saltar, a hacer cosas así. Entonces eso, el primero que aviso, no saltéis, que os vaya a destrozar. Lo segundo también que la adaptación de terreno es algo diferente, porque mucha gente sale más cansada por el costumbre del césped, con los tacos, ahora pasar a otro tipo de zapatillas. Pues entonces, no se puede hacer tanto lo mismo, pero la adaptación no es mala. Ya lo probamos alguna vez el año pasado y no fue mal, y este año la verdad es que estamos bastante contentos con el sitio. No sería lo ideal cambiar ahí siempre, pero como recurso de última hora, y además sobre todo cuando es de noche, las luces que vienen muy bien. Claro, totalmente. Pero bueno, seguimos a tope como siempre, estamos pensando ya en los próximos torneos y... ¿Tenéis la Winter este mes de enero, no? En febrero, justamente febrero. Creo que es 21, 22, 23 de febrero, no estoy seguro qué fin de semana, ahora tengo la fecha un poco, pero no sabes las ganas, porque como no hubo Autumn... ¿No ha habido Autumn este año? No ha habido, porque al final no sabía en manos de quién quedarse. Nadie se ha hecho el valor de cogerla y desgraciadamente no tuvimos nuestro torneo de otoño. ¿Y al final eso ha afectado, entiendo, a lo que es la clasificación de los equipos o se mantiene la de la Summer? Se mantiene hasta la de la Summer y ya está. Es como que no se añade una puntuación, eso se quedó en el TIE y ahí está. La siguiente temporada empezará en esta Winter y desde el principio. Bueno. Pero vamos, que eso, el mono de querer jugar contra otro equipo, de salir, porque al final entre una cosa y otra en que vas acaba enganchándote y dices, claro, es que quiero volverme ahí, y sabes que cada tres meses, pero del TIE hasta la Winter hay un paro muy grande y se echa de menos. Entonces vamos, por lo pronto Córdoba tiene ahí su intención de la Winter como su torneo estrella, el que va todo el mundo. Total. Y a ver qué tal sale. Porque además en vuestro caso ya se ha puesto un nuevo formato de competición para el TIE, o empieza con la Winter esta liga de dos niveles que me comentaste. No estoy seguro si va a empezar con la Winter todavía, porque aunque se hayan repartido ya puntos de oro y puntos de plata, no tengo idea de cómo va a ser la organización, porque el último mensaje que tuvimos de ellos fue que estaban decidiendo todavía cómo iban a completarlo. Pero vamos, que sea como sea, el objetivo del INSA es sacar sus puntitos de oro ya y estar en el tipo de competición y darle guerra a cualquier equipo que pueda. De acuerdo. ¿De Córdoba vais de nuevo los tres equipos canónicos o solamente vais INSA? Actualmente hay una mala noticia, es que Ian has hecho pop-off. ¡No! ¿Por qué? No lo sabemos realmente. Desde el TIE desapareció mucha gente, un chico se fue a estudiar a Almería... Sen está desaparecido, imagino que por estudios, porque, creo que estaba en física, es una carrera bastante complicada. Sí, bueno, tiene un par de tardes que hay que echarle a física, sí. Un poco de Otros están también ocupados con trabajo, salud, varios temas. Entonces, aunque alguno viene siempre entrenado así suelto y le gusta venir, están bastante separados como equipo. No sabemos si seguirán, pero por lo menos ahora han hecho pof. O sea que vais a ir viciosos y vosotros. Posiblemente solo Lince, porque viciosos tiene más complicaciones. Llevan un tiempo desaparecidos. Están ahí, ¿sabes? Tienen los jugadores, pero están ahí en el tren. Es que estaba viendo unas fechas complicadas últimamente, ¿vale? Entre estudios, una cosa y la otra. Es verdad que la Winter cae mal, ¿eh? No, precisamente la Winter cae genial. Justo después de Summer. Exacto. ¿No? Está pensado para que acaben exámenes, entre esto, incluso las recuperaciones. O sea, que el que llega ahí dice, vale, ya he terminado, no tengo que pensar nada. Estoy en el periodo de acabo de empezar el segundo cuatri. Bueno. Entonces, bueno, esperamos. Linces tenemos seguros que vamos. Y bueno, vicioso posiblemente. Algunos irán como free y ¿no? Segurísimo. La representación cordobesa en la Winter siempre es grande. ¿Se celebra de nuevo otra vez en Murcia la Winter? Sí, volvemos a Molina de Segura, que la verdad es que me sorprende, porque con las inundaciones de lo de la gota fría, aunque fue hace ya mucho tiempo, esperaba que... hubiese más problemas. Exacto, más... pero no, oye. Seguimos ahí a pie de cañón, es un sitio que ha dicho la Winter es mía y de aquí no la mueve. Y la verdad es que nosotros contentos porque nos gusta el sitio bastante, es muy grande, apetece jugar allí. Estupendo. Tú mismo viste cómo era. Que... Fue, sí, sí, fue fastuoso mi intervención en la Winter. Madre mía, hace ya 3 años o 2. Bueno, ahora 3. Sí, ahora 3. Exacto. En esta Winter. Espera, sí, ¿3? Sí. No, 2017, es que ¿no? Es que no recuerdo exactamente. Cuando se cantó aquel maravilloso En claro, la es que, huerta del ¿sí? Segura. Todavía la ponemos de vez en cuando en los viajes. Muy bien que hacéis. Muy es bien que creo hacéis. Que esta es mi cuarta Winter ya. Madre mía. Claro, por eso digo que 3 años se me hace ya. Sí, porque yo la última que acudí fue la de 2017. Bueno, la única que he acudido fue la claro, de 2017. Claro, yo he estado 2017, 2018 y 2019. Aún existía New Team. Exacto. Bueno, New Team todavía quedan las camisetas y la gente está ahí, ¿eh? Álvaro y Corvo siguen dándole bien a la camiseta. Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte. Pues sí, sí, sí, sí. Fue toda una experiencia. Y antes, off the record, me has dado un notición. Uh-huh. Un notición de Jagger duro. Dale otro, Luis. Cuéntanos. Bueno, pues parece ser que el Jagger cordobés no se va a quedar solo por España. Lince, en teoría, en agosto se va a Berlín a jugar el Mundial. Wow. Han dicho, oye, que esto no se puede quedar aquí, que la manera del Jagger cordobés y cómo son linces de hacer el payaso en cada torneo no se puede quedar solo para España, hay que salir. Pero entonces entiendo que el Mundial de Jagger no se juega por países, sino que es como una especie de intercontinental de fútbol, que van los clubes a... Exacto, ahora mismo al Mundial hay unos 90 y tantos equipos inscritos. Madre mía. Y hay desde Colombia hasta equipos estadounidenses, australianos, van equipos de todos lados. Esa frontera, tú imagínate ese aeropuerto, nada más que recibiendo palos y palos y palos, ese control de aduanas tiene que ser espectacular, tío. Sí, sí, no, sobre todo cuando a la hora de se ve muy gracioso, ¿sí? Pero cuando lo piensas, hostia, ¿y cómo llevamos las cosas? Ostras. Porque eso es uno de los temas que más hemos hablado, hostia, ¿y cómo llevamos las cosas? Yo en un principio no tengo tanto problema como corredor, porque no tengo que llevar nada. Pero los que llevan un mandoble, bueno, un mandoble que es medio cortito, pero el Q-tip que son 2 metros, porque un que te lo echa una bolsita y ya está, pero... Sí, sí, sí. El Q-tip y sobre todo el escudo. ¿El 60 escudo por 60, problemas? Claro, 60 por 60. ¿Dónde no metes eso? ¿Una maleta? Una maleta es enorme. De las maletas grandes no te cabe un escudo en de 60 por 60 y claro, ¿cuánto te cuesta meter una maleta? Ah, bueno. Y la ropa, es que la cosa es esa, ya, que hay que... Huequillo. Sí, no, se está planteando, ya está solucionado. Claro, porque a lo mejor merece la pena no llevar nada, comprar allí y hacer unas armas allí. Es que no sabemos, porque claro, allí no es el bambú, no es lo mismo. No hay la misma facilidad de creación de armas allí que aquí. Aquí tenemos la suerte de que el bambú es bastante fácil de conseguir. Allí tienen que pedir varilla de fibra de carbono en muchos casos, que son caros... Y a lo mejor hacer un escudo allí a un arma, pues no. Al final hemos optado por comprar una bolsa, bueno, por poner todos en común un poquito para llevar una bolsa con armas. Uh-huh. Y que los escudos del equipo pues se llevarán en una maleta más grande, mientras que la ropa de nuestros miembros con escudo pues irá en maletas de otro y así un poco. ¿Qué vais a ir en avión o os planteáis a lo mejor hacer una road movie por Europa? Estaría bien hacer un camino de Santiago hasta Berlín, el camino de Berlín. Pero sí, nos vamos todos en avión y posiblemente no solo iremos desde el viernes hasta el domingo. Iremos de jueves a jueves y echaremos día de turismo. Claro que sí. Porque además las lunes hay una random allí, de equipos aleatorios, y eso no podemos perdernoslo. Qué bueno, tío. Qué bueno, qué bueno. Y digamos que, dado, o sea, ¿vuestra posición en el ranking a nivel español afecta a cómo podéis competir en el Mundial? ¿O tabula rasa y os podéis pegar con los mejores de Europa igualmente? Pues la verdad es que no lo sé. No sé cómo llevarán, si tendrán en cuenta el ranking español a la hora de discernir sobre equipos, pero... La verdad es que no hemos planteado, porque es algo que creo que nos da bastante igual. Porque claro, el hecho de poder enfrentarnos contra equipos fuera de España, porque a fin de cuentas, aunque seamos relativamente nuevos, ya hemos jugado contra mucha gente en España. Y ya no se nos hace tan raro y todo lo demás, pero el jugar contra equipos alemanes que nunca hemos visto, equipos de otros países, eso da el morbillo de, uy, no sé cómo juega, esto es un meta diferente. Cuando yo me acuerdo, cuando empecé con el Jagger hace mucho tiempo, estaba el tema de que en Alemania la escuela de normas era diferente que la que se emplea en Europa. ¿Con qué normativa se va a jugar? Se va a jugar con la alemana. Tenemos, o sea, que un las armas son más laxas que las del... Sí, del además, muchas gracias. Cuando vemos los vídeos, sobre todo, cuando vemos a alguien con el bastón, ¡brum!, y ves que el bastón parece un látigo, y dices, vale, ya no solo tengo que defenderme del golpe, tengo que defenderme del latigazo que me puede venir por el lado. Lo puedo parar, pero me puede pegar la punta. Son un poquito más lazos a la hora de eso. Cosa que... Y además, no solo ya con el reglamento de las armas, que también, porque, por ejemplo, las cortas tendremos que adaptarlas, ya que tienen que tener una pequeña punta más gordita, sino también el reglamento de que solo pueden entrar 8 jugadores al campo, en contraste con los días que pueden entrar en España. Uh-huh. Entonces, tenemos que plantear todavía un montón de cosas, adaptarnos al reglamento leyéndolo muchas veces, hay una versión traducida al español, pero es eso, simplemente ir mentalizándose a que vamos a jugar con otras reglas, y que sobre todo el equipo tiene que pensar que la comunicación con todo el staff de allí, más los árbitros, va a ser en inglés exclusiva. Eso es algo que yo no creo que haya problema. Ya lo comprobé en este torneo internacional con nuestro sueco, que tuvimos una comunicación genial con él. Y eso que era en el equipo, que no era simplemente para decirle la pregunta al árbitro, era hablar con él de continuo. Total. Así que no creo que haya muchos problemas con eso. Y sobre todo, bueno, en el momento bueno va a ser la random, cuando nos acabemos cada uno con gente de todos los equipos del mundo en... Vale, ¿aquí cómo nos comunicamos? Qué chulo, qué chulo. Lo que ha unido la goma espuma, que no lo rompa. Exacto. Que no lo rompa nadie. Interesantísimo. Y bueno, es que claro, es que competir con eso es muy difícil, pero ¿a nivel andaluz se prevé la organización de algún tipo de Open abierto en Andalucía? ¿O cómo lo lleváis? Pues, con nuestro de núcleos de Sevilla, Málaga y demás. Se me ha olvidado comentar que tuvimos hace un... No me acuerdo si fue a principios de noviembre o a finales de octubre. Tuvimos un pequeño Open allí en Sevilla. ¿Qué tal? ¿Cómo se dio la cosa? ¿Cuántos equipos pues participaron? Pues de Córdoba fuimos precisamente Viciosos y Lince. Uh-huh. O sea, por eso digo que ya había desaparecido un poquito Yona, pero fuimos los dos equipos. Fue también Huelva, que llevó un equipo, Sevilla, que llevó un equipo, y Málaga, que llevó dos equipos. Qué bueno. Y estuvo, la verdad es que fue muy, muy, muy divertido. Un pedazo de torneo. Un poquito aguado por lluvia, no fue tanto como el TIE, que estábamos en un pantano, pero oye... Bastante divertido, en el que él fue genial. Y verdad, si no recuerdo mal, vuestro TIE coincidió con aquellas tormentas la gota eléctricas. Fría, exacto. Que yo estaba pensando, madre mía, son para rayos andantes. Sí, sí, no. Bueno, hombre, en un campo. Menos mal que no creía que fuese a caer un rayo, pero siempre está ahí el miedo de ahí la que está liándose. Qué bueno. Pero bueno, aquel torneo en Sevilla no fue bastante bien, quedamos primeros Lince. Qué bueno. Y Viciosos quedó, creo que quedó último. Sí, quedó último, pero bueno, estuvo a puntito de ganar varios partidos, que se quedaron así en plan de, y dijeron, oye, que con un poquito de entrenamiento, que sí, que podemos ganar, que han sido pequeños fallos de un poco de coordinación, falta de experiencia, pero oye, todo el mundo salió de allí muy, muy, muy contento, porque fantástico. Era, sobre todo para Viciosos, su primera experiencia fuera de Córdoba, y bastante bien. Luego hubo ya un entrenamiento así que hicimos en Málaga, que decidieron, como vamos a hacer un entrenamiento y todo lo demás, y solo nos presentamos allí Lince a echar el día, y también muy divertido. La verdad sí. Es que jugar por Andalucía acaba siendo, es muy sano, ¿eh? Sabes que la competición es muy... divertida, no hay nada de rencilla generalmente, alguna sí puntual, pero que luego no se tiene cuenta más tarde, porque al final es un juego, es competitivo, y siempre está la discordia de lo que piensa un jugador u otro, y todo el mundo nos equivocamos, tanto nosotros como Andalucía en general, pero oye, que eso siempre se queda en, ha sido de partido, una vez que sales del partido, genial el partido, y a reírnos, como siempre. Luiso, ¿tienes ya mi espada hecha? Uy, es verdad. Gracias por recordármelo. Es que tengo la varilla ahí puesta, porque tengo 80.000 varillas de fibra y una fuera. Y digo, esa tengo que hacerla. Qué fuerte, tío. Oye, al final, la tuya la sacaste, la que tenía el es que eso, la audiencia lo comentamos. Luiso se quiere hacer una espada como tipo la de Ezra Bridget en Star Wars Rebels. O sea, espada con disparadora sí. Incluido. La verdad es que la conseguí sacar muy, muy, muy rudimentaria, bastante fea cuando de estética, pero es que salió. Al menos podía disparar. Lo que pasa es que es muy difícil hacer un resorte que funcione bien y que pegue el disparo. Porque cómo establece un engranaje dentro de un arma para que haga eso, y sobre todo con más puma, porque si me dijese que puedes forjar y todo lo demás, pues ole, pero... Bueno, tú eres finalista de Forjada FOAM, eso tiene que sacarse de algún... Sí, pero claro, intenté hacer una versión muy rudimentaria, luego ya contrasté para la información con todos los demás, a ver cómo podíamos hacerlo, y tenemos ahí el proceso de que un día vamos a intentar montarla bien. Qué bueno, tío. Usando lo que me dejaste, vamos a cogerlo todo, y lo demás, porque claro, es que había que cortar eso, intentar establecerlo, que no hubiese ninguna parte que te hiciese daño, que el gatillo quedase a la mano del dedo... son cosas así. Y al final entre una cosa y otra. Es que es verdad que tengo un huevo de cosas. Tengo que hacerme hasta un escudo yo. Y se me está olvidando completamente. Apunta, Luiso. Hacerme un escudo para el campeonato próximo. Si es que ni yo me lo dice continuamente. Madre mía. Todos los meses me lo recuerda. Luiso, hazte un escudo. Luiso, hazte un escudo. Y yo, me lo tengo que hacer. Tengo que hacer la espada de Rafa. Tengo que hacer. Y al final hago... Estoy haciendo nada. Un to-do list para cosas de Jäger. Una cosa. Hemos hablado antes en la sección de la aula de debate con Javi Ruiz. Un tema de que, al parecer, en el mundo del debate académico está habiendo muchos problemas de diferenciación de género entre equipos y demás. Uf. Yo, sabes que hay una parte de salseo en esta sección que trajisteis vosotros, no es culpa mía. El día que se me maniató, hubo salseo. ¿Qué ha pasado con Setanta? Setanta, para quien no lo sepa, es uno de los equipos punteros a nivel europeo. Es un tema bastante tabú y que no debería hablar mucho de ello, y no voy a hablar, solo voy a dejar peña pinzada. Vamos a un contexto solamente. Es uno de los equipos de referencia a nivel europeo de este deporte, del Jäger, y ha habido un problema bastante gordo de acoso entre sus miembros y sus mujeres miembros también, ¿no? Entonces, ¿cuál es la posición de Córdoba Combat? O de Luis Santos. Ante todo, ya incluso representando a Córdoba Combat y a incluso Lince y a la comunidad. La verdad es que nos quedamos bastante contrariados con aquello y nos afectó muchísimo, porque es como, ¿qué santo ha pasado? aquí? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? Y no me puedo creer, porque nosotros siempre hemos visto como un deporte muy inclusivo, sinceramente. Hombre, claro, uno de los mejores equipos es el de Barcelona y son mixtos. Sí, exacto. Y aquí en Córdoba tenemos un montón de chicas que juegan. Por ejemplo, Yolanda juega con nosotros en Lince, Mapi juega un montón de veces con nosotros, juega amicioso y va a muchos torneos. Y la verdad es que la representación femenina es estupenda dentro de lo que nosotros hemos visto. Siempre hemos sabido que, oye, en estos casos siempre suele pasar algo, que todo lo demás, y que no está exento, y que desgraciadamente no podemos extirpar totalmente esto, lo que es el acoso en los demás, porque ojalá pudiésemos hacer un mundo mejor, pero no está todo, está en nuestras manos poco a poco ir cambiándolo. Pero cuando pasó eso, porque claro, era un equipo referente, hubo un caso de acoso, así ya está, no voy a mencionar mucho más porque es un tema bastante privado de lo que pasó. Y nos dejó a todos, porque lo que pasaron por Facebook era el caso ya investigado, lo que habían dicho por juicio, etcétera, etcétera, madre de todo lo demás. El debate estaba entre si eso, lo que habían hecho juicio, era imparcial o no. Porque había mucha subjetividad dentro de todo lo que estaba escrito, que no se había llevado a cabo bien, que claro, al final de cuentas sabes cómo tira esto. Muchas veces la gente defiende a lo que no es lo indefendible por con tal de salir bien de un asunto que le está siendo escandaloso. Entonces, la verdad es que no nos hemos metido en ningún momento, simplemente lo hemos visto desde fuera, no hemos querido intervenir porque, claro, que tiene que haber un pequeño equipo cordobés en intervención, y mira que uno de los ex jugadores de 70 es una chica cordobesa. LOL. ¿No lo sabía? No, tío, estaba totalmente fuera. Ana Cañizares. Qué fuerte. Ella jugaba en 70. Sí, sí, sí. Entonces, claro, su posición junto a la de su pareja ha sido de no rotundo. Esto no puede pasar aquí y lo demás. Y dejaron al posicionarse muy parte del equipo con el acusado, dijeron, esto no puede ser, esto es una vergüenza, esto no... Y se separaron. Uh-huh. Ya está. Entonces, eso. Dentro de España, evidentemente, habrá habido algún caso así más pequeño, creo que se habrá mencionado, pero no ha llegado nunca a este extremo, o no ha llegado por no haberse dicho, pero en caso de que eso pasase, o si hay algunos jugadores escuchando, en caso de que pasase, que no se dude en decirlo y denunciarlo al instante. Es que eso es algo que no se debería permitir, más en un deporte que en teoría se ve como un deporte mixto y que incluye tanto a gente de todas las edades, de cualquier sexo, género, da igual. Te incluyo totalmente. Si te sientes en algún momento así, dilo. No te reprimas ni dejes que pase y se llegue más. Uh-huh. Porque al final va a ser peor para ti el hecho de aguantarlo. Claro. Y le estás dando alas al posible acosador, a cualquier cosa que no se crece en esas situaciones. O sea que fíjate que siendo un deporte así de contacto y demás, estamos totalmente en contra de cualquier tipo de acoso, bullying o demás. Sí, no, tanto, pero por supuesto. Vamos. Pero es que no rotundo cualquier tipo. Porque además es que es como dices, es que... en algunos deportes así dentro de lo que cabe, a ver, muchas veces la diferencia física se nota un poco a fin de cuentas en eso, pero es que aquí da igual, es que hay la mayoría de muchas de las chicas son esgrimistas que nos dan 4.000 patadas a todos, entonces en esto no hay diferencia alguna, porque a fin de cuentas es cabeza, esgrima y poco más. Total. Y eso lo tenemos todos. Uh-huh. Nadie menos. Y es que está, como digo, hasta niños de 15 años, 14 años, que he visto niños de 15 años, 14 años jugar y jugar mejor que gente de 30 y largos, 20 y largos, que estará y que llevará muchísimos años jugando, ¿no? Que es que da igual. Igual que actualmente el mejor escudo de España es una chica. Sí, sí. Y maneja sí. El escudo como nadie. Tú la ves y dices, flipando. Tú ves que salta a saltar mejor que te del de España, literalmente en vertical, y ¡bum! Y dices... Hace el momento bola. Claro, es claro, el momento bola. Y dices, está, y la ves salta y sin miedo caes, ¡bum! En plancha. Y dices, ¿pero es que la ha dado? ¿Cómo se ha puesto así en horizontal la chiquilla? Pero... Y nos flipa, y además que carrilea al equipo entero si hace falta. Sí, sí, sí, sí. O sea, es genial, por eso digo que nunca aquí en este deporte no se menosprecia a nadie. Pues estupendo, Luiso. Luis, esperamos contar contigo para próximas ediciones. Nuestro próximo especial intentaremos grabarlo para febrero precisamente, con lo cual a ver si os pillamos antes de que os vayáis a la Winter, o incluso después para desde la Winter. Desde la Winter hoy, pues estaría bastante Hacemos divertido. Una conexión desde la Winter con todo el equipo y nos comentéis pues divertido, un poco. Si no nos pilla muy cansado, además, bueno, depende del momento, porque si es sobre... bueno. Habría que verlo, porque o sea, mejor los pillamos compitiendo cuando exacto. Fuéramos a llamar, pero sería muy interesante poder hacer esa conexión. Pues Luis Santos de Córdoba Combat nos trae de nuevo el Jagger y Soft Combat a nuestras ondas. Feliz año nuevo, felices fiestas. Lo mismo digo, Rafa. Que los Wright traigan mucha goma espuma, mucho asiento americana, cosas de ese estilo. Pues, y hazme la espada ya, Luis. ¿Vale? Sí, lo sé. Cuídate, hasta la próxima, Luis, gracias. Hasta la próxima. Pues creo que voy a hacer mi presentación del programa y listo, porque eras tú lo último que nos quedaba, tío. Uh-huh. Pues hoy Teresa me tiene que perdonar que no terminemos con su sudio, pero como es una edición especial, pues tampoco tenemos agenda cultural hoy. Pero sí lo que tenemos es los mejores deseos de Paradigma Radio y todo Paradigma Media para vosotros y vosotras, nuestros oyentes y personas que nos acompañéis día a día en este proyecto. Javi Juan, ¿cómo se te plantea tu final de vacaciones de Navidad? ¿Vas a ir a hacer alguna escapada, alguna cabalgata de Reyes o similar? ¿Eres de cabalgata, Javi? Sí, la verdad que me gusta ir a las cabalgatas, sí. ¿Vas con el paraguas dado la vuelta? No soy como Teresa, no. ¿Cómo capturas dulces y regalos? A empujones con las personas pura alrededor. Pura habilidad, ¿no? Comprendo. Hace unos años fui con mi novia a la cabalgata que se hace en Ciudad Jardín. No he visto yo persona más peleona que una madre de mediana edad buscando un balón de goma para el niño, ¿sabes? Me sentía como en una avalancha zombie de The Walking Dead. Así que nada, señores, si vamos a las cabalgatas, please be extremely careful. Muchísimo cuidado con todo eso. La noche paradigmática volverá. Esperamos más temprano que tarde. Así que, por favor, atentos y atentas a nuestras redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, para que podáis conocer nuestras novedades y nuestra próxima fecha de lanzamiento. Gracias por el apoyo en cada uno de estos programas y esperamos que esto que os hemos planteado con tema navideño os sea interesante y lo podáis disfrutar. A vuestras familias y a vosotros que nos escucháis en cada edición, muchísimas gracias, felices fiestas, feliz año nuevo y que los Reyes os traigan nada más que felicidad. Nos vemos en la próxima edición.